戦争は変わった。一つの時代が終わり、俺たちの戦争は終わった。 Nubes de tormenta ennegrecen el cielo, quizá anunciando la cruenta batalla que se avecina. Un horizonte que ya no es claro y despejado como antaño, como en los buenos tiempos. ¿Sensuは変わった?国家や思想のためではない。利益や民族のためでもない。金で雇われた傭兵部隊と作られた無人兵器が果てしない代理戦争を繰り返す。 Atrás quedaron los días felices y el simple recuerdo no los traerá de vuelta. No podemos quedarnos por más tiempo aquí, sentados y derrotados incluso antes de comenzar la batalla. De nada sirve ya la gloria del pasado, pues al pasado pertenece y no nos dará la victoria en el duro combate que tenemos ante nosotros. Aquí, ahora. Tan solo podemos levantarnos y luchar para que la historia siga recordando nuestro nombre. Buenas tardes, soy Sigfrido y aquí comienza La Posada del Buen Juego, edición de verano. Thank you. Pues aquí estamos, una semana más, dispuestos a pasar un rato agradable con todos vosotros. Hoy en un programa especial de debate en el que intentaremos abordar cuáles pueden ser las claves del posible éxito o fracaso de la próxima y esperada consola de Sony, PlayStation 3, que verá la luz en nuestro país a finales de año, en concreto el día 11 de noviembre, fecha ya señalada en rojo en la agenda de millones de usuarios en todo el mundo. Hoy tenemos unos invitados de excepción que afrontan este particular debate desde perspectivas, en algún caso, diametralmente opuestas entre sí, posicionándose radicalmente a favor o en contra de PS3 y en lo relativo a algunos aspectos concretos de la máquina, mostrando las lógicas dudas que los claroscuros de esta nueva y arriesgada apuesta de Sony ha provocado desde que fue anunciada por primera vez y dio a conocer sus primeras especificaciones técnicas. Pasamos ya a presentar a nuestros contertulios. De izquierda a derecha, hoy nos acompaña en primer lugar un debutante en los micros de la posada, como es Reno. A Reno ya le conocéis, a buen seguro, de nuestros foros en internet. Es un joven estudiante de artes cinematográficas y un devoto jugador de videojuegos, en especial de las plataformas de Sony. Es además, y aquí hemos de anunciarlo, una de las más recientes incorporaciones al equipo de la posada. Y bueno, esperamos que se sienta aquí tan a gusto como en su propia casa, en compañía de todos nosotros. Bienvenido, Reno, a esta humilde posada. ¿Qué les dices a nuestros oyentes en este tu primer programa? Bueno, yo soy Reno, formo parte de la posada 3.0, de lo que será el nuevo equipo, y soy un forero más de la taberna de Magi. Antes que nada, ¿cómo te definirías como jugador? Soy jugador de PlayStation, básicamente. Es mi sistema preferido, por decirlo así. Bastante anti-Nintendo también. Bueno, dejémoslo estar, que es su primer programa. Apartemos ciertos pensamientos y respetemos las opiniones de cada uno. ¿Cómo ves a grandes rasgos la nueva apuesta de Sony? ¿Qué impresiones te merece? Sobre Play 3, la veo un poco cara, la verdad. Bastante demasiado cara. Pero bueno, yo creo que básicamente lo que tiene es dos nombres, que es lo que decidirá al final qué consola ganará. Y eso es Final Fantasy y Metal Gear. Yo creo que simplemente con estos dos nombres ya no hay más posible discusión. O sea, la clave es esto. A continuación, siguiendo de izquierda a derecha siempre, tenemos a un viejo conocido ya. Se trata de Juan Dark Saga. Bienvenido de nuevo, Juan, a la posada. Y gracias por repetir una vez más como contertulio, atendiendo a nuestra invitación. Buenas tardes a todos, soy Juan Dark Saga. Y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos sacar en claro de una tertulia como esta. Espero que mis compañeros aquí no me den demasiada guerra y veremos a ver qué es lo que sale de todo esto. Espero sobre todo que paséis una buena tarde, que aprendáis muchas cosas sobre lo que es la historia de PlayStation y sobre todo tener una guía de lo que nosotros creemos que va a ser el futuro de PlayStation 3. Trataremos de dar buenas opiniones y bueno, vosotros mismos juzgaréis. ¿Qué te parece a ti, Juan, PlayStation 3? Aunque, bueno, ya imagino lo que vas a decir. Y más cuando en alguna publicación muy conocida de internet llegó a decir cierta persona que a ti se te caían los cheques de Sony del bolsillo. Pero bueno, a ver qué opinión te merece esta consola y no sé, quizá nos sorprende si todo a todos. ¿Qué es lo que opino de PlayStation 3? Por ahora puedo decir que es una máquina normalita, muchos gráficos, juegos más de lo mismo. Y tendremos que ver más en claro, cuando vayan saliendo más títulos, qué es lo que nos podrá ofrecer de nuevo. Como mi compañero Reno ha dicho antes, también creo que tanto Final Fantasy como Metal Gear pueden ser un gran apoyo para esta consola. También creo que aunque no sea exclusivo de esta consola, el Resident Evil 5 puede dar algo más. Lo veremos sin duda en el debate, pero eso será más adelante. Y por último, tenemos sentado a la izquierda de Juan Alberto Link, uno de los más antiguos componentes de la posada desde su misma fundación. Alberto ha venido desempeñando hasta ahora las tareas de diseñador, webmaster, moderador en los foros y publicando noticias en la web de la posada. Es, al igual que Juan, un experimentado profesional en el ámbito de la venta de videojuegos en la ciudad condal, con muchos años ya de rodaje a sus espaldas, escribiendo además para la web de la conocida empresa en la que trabaja y ante todo es un apasionado del mundo de los videojuegos, como así queda demostrado dando un simple vistazo a su interminable colección particular de consolas y videojuegos de todas las épocas. Bienvenido Alberto, a la que es tu casa. Hola, buenas tardes, yo soy Alberto H, el anteriormente conocido como Link. Y bueno, yo vengo aquí a hablar sobre el Play 3, pero como contrapartida a lo que estos dos Sonyers que tenemos aquí al lado vienen a contar. Y bueno, decir un poco que yo soy partidario de Xbox 360, aparte de, bueno... Sí, pero dejemos claro ante nuestros oyentes que para nada se te puede considerar uno de esos anti-Sony que cada vez más a menudo podemos encontrar en los foros de internet, aquellos que más pasional que racionalmente odian a muerte a la compañía nipona y nunca comprarían una consola de la misma. Alberto es poseedor, debemos decirlo, entre otras muchas, de todas las consolas de Sony, PlayStation 1, PlayStation 2 y PSP, exactamente igual que el resto de nuestros contertulios aquí presentes, por lo que ello le permite hablar con conocimiento de causa y posicionarse, si así lo desea, contra Sony respecto de la nueva consola que está por llegar. Así pues, un auténtico coleccionista, amante de los videojuegos de todas las épocas, contando en su valiosa colección con mitos como Game & Watch, Master System y hasta el entrañable ordenador Amstrad CPC. Bueno, soy poseedor de todas las consolas hasta la actual 360. Y como ya he dicho antes, vengo un poco a poner ese punto negro a PlayStation 3, que ya veremos, pasaremos a analizar ahora y aquí hay que sacar las conclusiones por uno mismo. La verdad es que es curioso como el vestuario de nuestros contertulios ya les delata en cuanto a sus posicionamientos a favor o en contra de la nueva plataforma de Sony, ya que vemos a un Reno y a un Juan Darsaga vestidos prácticamente de negro, color característico de PlayStation, y por el contrario tenemos a Alberto con una llamativa camiseta verde que a más de uno le puede recordar a cierta consola de nombre Xbox. Por supuesto, tanto unos como otros me niegan que hayan venido uniformados para la batalla, ni mucho menos, y que esto no es más que una simple coincidencia. Pero quién sabe, uno hace tiempo ya que dejó de creer en las coincidencias y más en este mundillo. Pues bien, antes de comenzar el debate, me gustaría recordar un poco la historia de PlayStation para que todos nuestros oyentes se sitúen en el contexto de lo que ha sido la evolución de esta importantísima marca comercial y cómo ha sido su imparable ascensión desde sus inicios hasta ocupar la posición de privilegio de la que goza en el presente, en la que se nos muestra como líder absoluto e inalcanzable para el resto de sus adversarios. Vamos allá, si os parece, con unas pinceladas de historia reciente. PlayStation. El origen de PlayStation se remonta al inicio de la década de los 90 del siglo pasado, en la época de la mítica Super Nintendo, para la cual Sony fabricaba simplemente el chip de sonido, siendo esta su tímida y discreta incursión original en la industria del videojuego. La compañía japonesa ya fabricaba toda clase de aparatos electrónicos, televisores, equipos de música y los más variados electrodomésticos, pero esta primera incursión en tan complicada industria del entretenimiento electrónico fue todo un éxito, dotando a la mítica Super Nintendo de una calidad de sonido excepcional, muy cercana a la de una grabación digital de hoy en día. Gracias a ello, juegos como Super Star Wars lucían en todo su esplendor gracias a la incorporación de la misma banda sonora original de la película, con una calidad similar a la que se podía escuchar viendo la propia película. Pero entonces llegó el momento del decisivo cambio a los nuevos tiempos, con la llegada del soporte en CD que tanto Sega para su Mega Drive como Nintendo para su Super Nintendo deseaban incorporar para dotar aún de mayor calidad a sus juegos y de paso prolongar el ya descomunal éxito de sus impresionantes plataformas. Mientras Sega intentaba lograr este paso al nuevo formato con el add-on para Mega Drive conocido como Sega CD o Mega CD, Nintendo intentó lo propio encargando a Sony la creación de un add-on para Super Nintendo capaz de emplear juegos en soporte de CD. A este prototipo se le denominaría SNES CD y no llegó a ver la luz. Paralelamente, Sony desarrolló también, de forma experimental, una unidad independiente capaz de reproducir originariamente juegos de Super Nintendo y programas educativos en formato CD. Por supuesto, este prototipo tampoco vería la luz, y a raíz de las disputas de Sony con Nintendo por diferencias contractuales a la hora de licenciar juegos para lo que tenía que ser la Super Nintendo con soporte de CD, ambas compañías rompieron traumáticamente sus lazos y emprendieron caminos separados. Fue entonces el momento decisivo en el que Sony rescató todo el trabajo ya realizado para el prototipo de SNES PlayStation y decidió crear por sí misma una consola de videojuegos con soporte de CD. Corría el año 1991 cuando, durante el Tokyo International Electronic Show, Sony presentaba el proyecto de una consola llamada PlayStation en la que estaba trabajando. La consola fue finalmente lanzada el año 1994, poco tiempo después de Sega Saturn, que también incorporaba el CD como soporte para sus juegos. Las principales claves del éxito para Sony fueron sin duda la enorme cantidad de third parties que hábilmente consiguió que desarrollaran juegos para su nueva consola, contándose por centenares en todo el mundo, además de la evidente sencillez que encontraban estas compañías a la hora de programar para la máquina de Sony, comparado con las complicaciones que encontraban con la de Sega por su compleja arquitectura. Que resultara más fácil y hasta más barato desarrollar juegos para una consola como PlayStation fue el simple desencadenante de todo lo que vendría después. La consola de Sony se vendía de forma espectacular en Japón, América y Europa, cautivando al público de todo el mundo con sus fantásticas prestaciones e imponiéndose a cualquier otra consola de 32 bits de la época. Aunque, todo hay que decirlo, ni siquiera se puede decir que tuviera una competencia real por parte de ninguna otra consola en aquellos años ni en los venideros. En la fructífera época de la primera PlayStation, vimos nacer sagas como Gran Turismo, Tekken, Spyro, Tony Hawk, Siphon Filter, Ace Combat, Medieval, Tenchu, Silent Hill, Parasite Eve, Fear Effect o Crash Bandicoot. La lista es interminable, así como juegos únicos e irrepetibles como Vagrant Story o Valkyrie Profile. Vimos también las mejores versiones de franquicias históricas como Final Fantasy o Metal Gear, y vimos además a PlayStation recibir franquicias de enorme peso en la época, compartiendo escenario con el mercado del PC, como Tomb Raider, Need for Speed, Resident Evil, FIFA o Colin McRae, y que por supuesto también hicieron vender lo inimaginable entre los usuarios que no querían complicarse la vida jugando a esas grandes franquicias en su ordenador doméstico y preferían la comodidad de una potente consola de sobremesa como PlayStation, en la que además podían escuchar sus CDs de música favoritos. Con el paso de los años, marcados por el éxito ininterrumpido y la expansión constante, la marca PlayStation llegó a hacerse tan popular como algunas de las más célebres marcas conocidas en todo el planeta, como la mismísima Coca-Cola o Ferrari, llegando incluso la palabra PlayStation a ser sinónimo de consola de videojuegos entre el gran público. PlayStation 2. Thank you. El tiempo pasó y allá por 1999 comenzamos a escuchar el nombre de PlayStation 2 como la nueva consola de Sony destinada para la generación de los 128 bits, que contaría entre sus rasgos más destacados con el DVD como soporte para reproducir juegos y películas, además de contar con la tecnología anterior de su insigne PlayStation original, lo que comportaba retrocompatibilidad con su inmenso catálogo de juegos y, por supuesto, manteniendo la posibilidad de reproducir discos de música en formato CD. La nueva consola recibió un potente procesador conocido popularmente con el nombre con el que fue bautizado, el chip Emotion Engine, creado conjuntamente con Toshiba. La consola fue lanzada el año 2000, rompiéndose todos los récords de venta conocidos hasta la fecha. Las tiendas se quedaban rápidamente sin unidades y los usuarios tenían que padecer largos periodos de espera hasta que Sony conseguía volver a colocar en el mercado millones de nuevas y flamantes PlayStation 2, dispuestas a ser devoradas por los ansiosos usuarios de todo el mundo, a pesar que los desarrolladores contaban con no pocas dificultades para programar para la nueva consola de Sony. Debido a la compleja arquitectura del chip Emotion Engine, el fantasma de Saturn no llegó a aparecer en ningún momento, ya que consiguieron, gracias a la propia asistencia de Sony y a los importantes esfuerzos que se llevaron a cabo para superar las limitaciones de la propia consola, conseguir juegos competitivos y de gran atractivo para el público. Así, además de la continuación de las grandes sagas ya implantadas en la época de la primera PlayStation, aparecieron nuevas importantes franquicias como Jak and Daxter, Kingdom Hearts, SSX, Dragon Ball Z Budokai, Burnout, Project Zero, Onimusha, Devil May Cry o Xenoblade Enders, por poner solo unos ejemplos. Aunque a diferencia de la anterior PlayStation, no todas estas a la larga fueron exclusivas para la consola de Sony, algo que se hizo por otra parte habitual en la generación de los 128 bits, y que permitió por contra que títulos en principio exclusivos de otras plataformas acabaran recabando también en PlayStation 2, como la saga Splinter Cell, el aclamado Soul Calibur 2 y el aún más imprescindible Resident Evil 4. Además de las sagas citadas, tanto exclusivas como compartidas, la consola recibió juegos que representaban todo un soplo de aire fresco como Dark Chronicle, Ico, Shadow of the Colossus o God of War, por no hablar de la extraordinaria difusión y popularidad que obtuvieron franquicias revitalizadas de la época de PlayStation 1, como Pro Evolution Soccer y sobre todo Grand Theft Auto. Además, toda una legión de grandes juegos, diseñados para ser disfrutados en vivo, delante de la consola y en compañía de amigos, los llamados Party Games, hicieron verdadero furor entre el público, con títulos como 8-Play, Guitar Hero o los juegos de alfombra de baile ya heredados de la época de la primera PlayStation, donde ya aparecieron los primeros Dance Dance Revolution que tanto éxito cosechaban sobre todo en Japón. Así pues, y de forma similar a la anterior generación, PlayStation 2 no tuvo prácticamente rival en un mercado rendido por completo a la ilustre consola de Sony, aunque en esta generación la entrada de Microsoft en el negocio supuso la llegada de un fuerte adversario que Sony debería tener en cuenta si quería mantener su posición de liderazgo. Y fue precisamente el mercado japonés el que demostró su animadversión hacia la consola de Microsoft, Xbox, relegándola a unas cifras de venta más que discretas para una máquina que aspiraba a rivalizar con la todopoderosa PlayStation. A pesar que en el resto del mundo, tanto Xbox como GameCube de Nintendo, no se puede decir que llegaran a fracasar, pues obtuvieron unos nada desdeñables resultados, a la larga tanto en Europa como en Estados Unidos, quedó demostrado que el mercado japonés era el que impondría una vez más su sentencia, y esta fue de total apoyo a PlayStation 2, quedando ambas consolas de la competencia a gran distancia en ventas y popularidad respecto de la célebre consola de Sony, no solo ya a nivel del mercado nipón, sino contagiándose este a nivel mundial. PSP, PlayStation Portable. Llegando ya al reciente año 2005, Sony lanza una de sus apuestas más arriesgadas, su PlayStation Portable o PSP, una impresionante consola portátil destinada a convertirse en la Game Boy del futuro, con la firme voluntad de desplazar a Nintendo de un mercado que dominaba desde hacía más de dos décadas ya, con sus distintas plataformas portátiles. La consola sufrió no pocas vicisitudes en su largo proceso de desarrollo, aplazándose su lanzamiento algo más de lo previsto inicialmente por Sony, lo cual contribuyó, en beneficio del usuario, a que la consola finalmente se aproximara más al nivel técnico de una PS2 que al, en principio, planteado de una PS1 mejorada. El mercado recibió con los brazos abiertos la nueva apuesta de Sony, y de nuevo en los comercios de todo el mundo se dieron casos de escasez de máquinas para satisfacer la extraordinaria demanda del público. La consola incorporaba la posibilidad de reproducir películas en el nuevo formato UMD, el mismo que utilizaban los juegos de la consola, pero este formato no está consiguiendo a día de hoy la aceptación popular deseada y Sony ha llegado a plantearse recientemente la posibilidad de comenzar a editar películas en las tarjetas de memoria Memory Stick de la propia Sony, que también emplea la consola. Además, entre sus otras posibilidades multimedia, la consola incluía la capacidad para reproducir música en MP3 y visualizar imágenes en el popular formato JPG. La consola incluye además, gracias a sus paulatinas actualizaciones de software, la función de navegador web, convirtiéndola en todo un centro multimedia en definitiva de entretenimiento portátil con innumerables posibilidades. A pesar de contar con títulos de un nivel prácticamente equivalente a los de su hermana mayor PlayStation 2, que le ha hecho tener su propio Grand Theft Auto, Pro Evolution Soccer o Ridge Racer, por no hablar de títulos exclusivos de gran interés como Lumines, Loco Roco o Dexter, la consola no ha conseguido erigirse como la esperada dominadora del mercado de las consolas portátiles, quedando, a pesar de unas muy destacadas ventas, relegada a un segundo plano en las preferencias de usuarios de todo el mundo, por detrás siempre de la sorprendente Nintendo DS, con su legión de títulos aún más sorprendentes todavía que la propia consola, todos ellos extremadamente originales y adictivos, fruto de la innovación de la que Nintendo ha venido haciendo gala los últimos años y como clara apuesta para el futuro, además de la lógica ventaja que le ha brindado a Nintendo en el campo de las consolas portátiles toda la experiencia acumulada con su celebérrima Game Boy. PlayStation 3. Finalizando nuestro recorrido por la historia de PlayStation, llegamos hasta la que es a día de hoy la última apuesta de Sony para dominar el panorama de las consolas domésticas durante los próximos años, PlayStation 3. Atrás han quedado la primera y ya mítica PlayStation y su también exitosa sucesora PlayStation 2, viendo incluso ambas, al cabo de años de éxito ininterrumpido, versiones reducidas de sus modelos originales bajo el nombre de PS1 y PS2. También conviene recordar el intento fallido llamado PSX, denominación idéntica al de la primera PlayStation, que no llegó prácticamente a traspasar las fronteras de Japón, consistente en una PS2 con disco duro de gran capacidad preparada para grabar programas directamente de la televisión con calidad digital, y que por supuesto podía reproducir películas en DVD y juegos tanto de PS1 como de PS2, así como reproducir CDs de música y otros contenidos multimedia. Y cómo no, recordar también a la pequeña de la familia, la estupenda pero algo desaprovechada PSP, a la que aún le espera un largo camino por recorrer, repleto de obstáculos si quiere pugnar por el cetro del mercado portátil. Con todos estos insignes precedentes, así pues, la nueva apuesta de Sony no puede menos que presentarse como un ambicioso proyecto, en principio predestinado antes incluso de su lanzamiento, a ser la plataforma dominadora del mercado consolero para los próximos años. Entre las principales características de la nueva consola, destaca ante todo el potentísimo chip Cell, como corazón de la máquina. Desarrollado tras muchos años, no carentes de diversos problemas y contratiempos que han hecho retrasar el lanzamiento de la consola y permitiendo que Microsoft anticipase su nueva Xbox 360 casi un año, antes del esperado debut de PS3, que tendrá lugar el 11 de noviembre de este año. Otro de sus principales rasgos distintivos, el soporte para discos Blu-ray, ha venido igualmente acompañado de una batalla abierta entre las principales compañías distribuidoras de películas, alineándose unas y otras en torno al formato Blu-ray de Sony, o por el contrario, en torno al formato HD-DVD por el que tanto apuesta Microsoft para su nueva consola. Y su tercer y no menos significativo elemento distintivo, como es su mando de control, no se ha visto exento de duras críticas tanto por su diseño inicial, el famoso boomerang, que fue desechado tras la poco receptiva acogida popular tras el E3 del pasado año, así como tras la presentación oficial en el E3 de este año, en el que se ofreció de nuevo al público el DualShock de toda la vida, con la inclusión de tecnología inalámbrica y la polémica incorporación del movimiento cinético copiando descaradamente al Wiimando de Nintendo. Algo que, por otra parte, ha venido siendo tristemente habitual desde la misma época de NES, pasando por Super Nintendo, Nintendo 64 y GameCube, de las que Sony ha ido incorporando respectivamente de NES, la cruceta o pad digital, de SNES, la distribución en diamante de los cuatro botones de acción, así como los botones laterales, de Nintendo 64 el pad analógico y el efecto de vibración, que ya se había visto con el accesorio del Rumble Pack, y finalmente de GameCube, la tecnología inalámbrica de su famoso mando Waybird, aunque esta tecnología ya era habitual en los pads para PC, pero innovaciones de otros, en definitiva, que han acabado incorporadas al famoso mando de PlayStation, el ya clásico DualShock, que seguiremos empleando ahora en PS3. Y por si todo esto fuera poco, el nuevo mando presentaba un botón central muy similar a otro mando de control de la competencia, en concreto al mando de Xbox 360, debiendo además renunciar por problemas legales a la tecnología de vibración para esta nueva generación, algo que solo a la larga se verá si produce la aceptación o el rechazo del gran público. Así pues, tras este recorrido por la exitosa historia de PlayStation, nos hallamos a las puertas de la nueva generación de esta consola que en pocos meses invadirá los comercios y hogares de todo el mundo, con una esperadísima nueva plataforma que tras todo lo expuesto ha dejado no pocas incógnitas y que en este debate intentaremos abordar para despejar en lo posible las dudas más frecuentes que se han podido originar durante los últimos meses con tan esperado y controvertido lanzamiento mundial que se avecina a final de año. Pues la primera cuestión que, si os parece, vamos a abordar en el debate que ahora comienza es precisamente qué valoración hacéis del pasado E3 de Los Ángeles, como evento más destacado del año, ya que allí se nos mostró finalmente la nueva máquina de Sony en todo su esplendor, a diferencia de la feria del pasado año, en la que lo único que se mostraron fueron unos polémicos vídeos que levantaron bastantes ampollas, al reconocerse por la propia Sony que lo mostrado tan solo eran secuencias de vídeo en contra de lo que en principio se había dado por supuesto que sería motor real de los juegos, argumentando después que era el nivel que ellos creían que podía llegar a alcanzar la consola una vez estuviera realmente finalizada y asentada ya en el mercado. Juan, ¿tú qué valoración harías? Lo primero que puedo decir de la conferencia de Sony del E3 es que fue realmente larga, aburrida y sin apenas novedades. Fue como un bosque oscuro con pequeños momentos en los que algo brillaba. Pero la primera parte fue realmente aburrida y tediosa. Cuando aparecieron Metal Gear 4 o cuando apareció Heavenly Sword de manos de su creador en una demo jugable, cuando apareció también Final Fantasy XIII, o incluso ese pequeño espacio en el que vimos a Kaz Hirai poniendo el Ridge Racer en la PSP. Eso también era algo que estábamos esperando todos. Pero por todo lo demás, aburrido, lento y tedioso. En fin, tedioso. Alberto, ¿qué te pareció a ti? Yo destacaría del E3 sobre todo esa mega demo de Sonic, en la que la Play 3 se quedó colgada, literalmente colgada, demostrando el potencial del chipcell y el funcionamiento tan esplendoroso y tan magnífico de la Play 3. Reno, ¿qué te pareció a ti la conferencia? Pues sí, la verdad es que muchos esperábamos ver alguna otra cosa aparte de lo que mostró Sony en su conferencia. Alguna demo de juegos como Devil May Cry 4, que se echaron a faltar, o alguna nueva creación así bastante... Quizá Resident Evil también. Resident Evil, sí, Resident Evil. Sí, juegos como Devil May Cry o Resident Evil realmente se echaron de menos en este pasado E3 y muchos de sus fans pues quedamos un poco decepcionados al ver simplemente imágenes de Final Fantasy y Metal Gear como los grandes lanzamientos de PlayStation 3. Como bien comentaba Juan, algo destacable fue la aparición de Heavenly Sword. A mi parecer es un gran juego, aunque recuerda bastante a un God of War Es un God of War rebozado, con una mejora gráfica impresionante, una protagonista interesante. Mucho. Y también destacar un poco pues lo aparecido con Metal Gear, Gran Turismo y bueno, más de lo de siempre, más de lo mismo y refritos y más refritos con pequeñas mejoras que son bestsellers, pero no dejan de ser refritos. Además de lo que decía Alberto, uno de los grandes que vi yo y que curiosamente todavía no tenía nombre, era un proyecto de Naughty Dog que se iba literalmente a años luz de lo que habíamos visto hasta el momento. Siempre habíamos visto a Naughty Dog con su Crash Bandicoot, con su Jak and Daxter, pero nos sorprendió con una demo increíble que, según los de la compañía, los de Naughty Dog, no los de Sony, era con el motor gráfico en tiempo real y era realmente increíble. Una especie de juego de acción selvático en plan Tomb Raider y que impresionó a todos los que estaban allí. Fue uno de los únicos juegos que realmente levantó aplausos en toda la conferencia. Personalmente yo creo que es una de las bazas que pueden dar bastante juego a lo que es el catálogo de PlayStation 3. ¿Cómo viste, Juan, por cierto, la acogida de la prensa? La acogida de la prensa fue bastante fiasco. La gente estaba muy desencantada cuando Ken Kutaragi apareció con el mando en la mano. Se oyeron algunos pitidos, algunos buzz por ahí. Cuando la gente empezó a ver la demo de Gran Turismo HD, se creyeron que era el Gran Turismo 5, cuando el propio presidente de Polyphony Digital dijo que era solo un Gran Turismo 4 en alta definición, que no era Gran Turismo 5. ¿Y eso te lo crees tú? Me lo creo. Y en fin, fue tal la desesperanza acumulada dentro de la propia conferencia que, aunque tenían las PlayStation 3 en el propio salón en el que Sony había hecho la conferencia para probar la PlayStation 3, la gente se fue. Ni siquiera vieron las máquinas. Pues es curioso porque luego tuvimos que esperar a que alguno de los periodistas que se quedaron ahí, que probaron los primeros juegos de PlayStation 3, nos dieran sus primeras impresiones. Ahí, a partir de entonces, sí que se pudo decir esto es esto o esto es lo otro. ¿Cómo lo viste tú, Alberto? Bueno, parece ser que hubo una mala organización por parte de Sony, ya que, aunque estaban, como bien dice Juan, las consolas en la sala, nadie se dio cuenta que estaban y todos los tests que podían hacer los periodistas fue bastante caótico, sin poder probar al 100% los juegos. Todo por la mala organización, repito. Otro detalle que se nos escapaba quizá es la presentación del mando, que sorprendió a todo el mundo por, de nuevo, repetir el formato DualShock con el movimiento cinético, eso sí, pero poco más. Inalámbrico, movimiento cinético y un extraño botón central que recuerda a cierto mando de la competencia. Reno, ¿qué te pareció a ti? Pues bueno, quizá la palabra que define mejor la conferencia de Sony es decepción. El mando es realmente un refrito de lo que teníamos ya. Se ha quitado el efecto de vibración, cosa que bueno, yo realmente no lo siento como una gran pérdida. No creo que fuera uno de los grandes alicientes a jugar con la máquina, precisamente. Y se ha incorporado un movimiento cinético que, bueno, como ya se ha comentado mil veces, recuerda muchísimo al de otro mando, ¿no? Y bueno, yo creo que realmente el mando a mí no es una de las cosas que más me moleste. Creo que el periférico DualShock en sus orígenes era un mando realmente cómodo para jugar. Y si es cómodo y resulta, pues creo que vale la pena mantenerlo. Así que bueno, yo creo que el mando está lejos de ser lo que cambie el futuro de PlayStation. ¿Qué fue así lo que más personalmente te llamó la atención? Bueno, a mí Heavenly Sword ha sido un juego que me ha parecido una cosa bastante interesante. He visto el vídeo del in-game y lo vi algo realmente interesante. Aunque vi que la chica a veces se movió un poco como un movimiento un poco patoso o lento, pero igualmente creo que es una de las grandes apuestas de PlayStation 3. Tiene cosas realmente interesantes. Puede ser un juego muy divertido, muy frenético. Así que creo que, bueno, es una de las grandes apuestas de PlayStation y creo que será lo que marque un poco la diferencia, si es que hay diferencia cuando salga. Hay que ver qué pasa. Yo creo que para cuando salga PlayStation 3 ya Xbox estará muy avanzada. Tendrá juegos en el mercado realmente importantes, por lo que PlayStation 3 creo que empezará muy, muy, muy por debajo de lo que la gente espera. ¿Qué os parece la filosofía de Sony en lo relativo a su máquina estrella? ¿La veis demasiado continuista y apostando siempre por lo seguro, como a menudo se la achaca? ¿O veis algún síntoma que apunte a que esto puede estar cambiando? ¿Qué opinión os merece en definitiva al respecto? Intervenid ya en el orden que deseéis. De nuevo, Sony presenta su continuismo con sus mismos juegos, sus mismos títulos, su misma máquina, digámoslo así, pero más potente. Innovación. Sony esto no lo conoce, excepto algunas cosas como PyToy, SingStar, Booth y el Guitar Hero, poco más. Realmente quizás el único acierto que ha tenido Sony en estos últimos tiempos. Pero por lo demás, volvemos a lo mismo. Un nuevo Gran Turismo, un nuevo Metal Gear, un nuevo Final Fantasy. Continuismo y poca innovación. Poca, por no decir ninguna. Tristemente, Alberto, es algo que es muy continuado, no solo por Sony, sino también por Microsoft y por casi todas las compañías productoras de videojuegos. Excepto Nintendo. Excepto Nintendo, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Ellos han visto una gallina de los huevos de oro con los clones de Doom, han visto una gallina de los huevos de oro con los juegos deportivos, véanse Pros, FIFAs, NBAs, o como tú has dicho antes, Grandes Turismos y toda esta historia. Y realmente lo que marca la diferencia son avances, como has dicho tú, como iToy, como el Boot, como SingStar. Pero eso son cosas aisladas que se pusieron como experimento a la venta para otro tipo de público, para intentar coger a otro tipo de público que no es el normal en consola. ¿Pero qué es lo que pasa? Eso era un experimento. Lo triste, es que no se quisiera hacer ese tipo de experimento o no se quisiera lanzar ese tipo de juegos para el gran público. Para el gran público lo único que hay es GTA y todas estas historias. Es triste, pero es así. Bueno, como han comentado mis compañeros, Sony no se caracteriza por su innovación. Yo creo que podemos comparar el paso que ha dado de PlayStation 2 a PlayStation 3 con el paso que dio en su momento de PlayStation 1 a PlayStation 2, que fue un poco el primero de todo la mejora de la potencia de la máquina y después el cambio de formato. Se cambió del CD al DVD y ahora se cambia del DVD al Blu-ray. Creo que es un paso que ellos ya conocen, han intentado apostar sobre seguro. El tema es que no han sabido jugar bien con los tiempos, sacando su consola tarde y cara, y sin saber muy bien qué juegos van a salir con ella, ¿no? Así que bueno, lo que todo jugador tiene claro es que no va a comprar su PlayStation 3 para jugar a la consola más innovadora. Muchos coincidimos en que la apuesta va a ser PlayStation 3 o 360 más Wii, así que todos los jugadores vamos a cubrir el tema innovación con nuestra Wii. Así pues, compraremos una PlayStation 3 o una 360 en función de los juegos que nos gusten. Véase Gears of War, véase Final Fantasy, Metal Gear. Así, no creo que el tema innovación sea decisivo en unas máquinas de las que nadie se esperaba innovación. En referencia al Blu-ray, yo creo que es una apuesta bastante arriesgada por parte de Sony, ya que intenta implantar un nuevo formato y teniendo presente los últimos intentos de Sony, tenemos que ver que el minidisc y el UMD han fracasado. Entonces, puede ser que le salga mal. Bueno, lo que dices tú, Alberto, es verdad, tienes razón. Han sido tanto uno como el otro unos fracasos porque era además para un público muy minoritario. Hemos de tener en cuenta de que los minidisc son para, hablando en plata, para frikis de los que quieren tener un buen sistema de sonido portátil. Frikis o profesionales, exactamente. Y en lo que se refiere al UMD, ya se sabía que iba a fracasar, entre otras cosas, porque era un sistema de utilidad única con PSP y no todo el mundo se iba a comprar una PSP. Por lo que dices del Blu-ray, es decirte que quizá tú veas que la apuesta no ha sido buena. Es decir también que el Blu-ray no es solo una apuesta de Sony, sino que es una apuesta de muchas otras compañías. El DVD puede estar muy implantado, todo lo que queramos. Podemos encontrar películas a 9 euros o podemos encontrar soporte muy barato para grabación en nuestros PCs. Pero poco a poco ese formato se va quedando pequeño. ¿Pequeño por qué? Porque cada vez los datos van a más y para ello se necesita más espacio. Las películas son cada vez de más definición y van ocupando mucho más. Entonces el DVD se nos queda corto. Y con la llegada, dentro de unos años, para el 2007, si no me equivoco, de la alta definición, y con el consabido apagón analógico también dentro de unos añitos, pues tendremos que regirnos por un mundo en el que la alta definición será el líder. Y en un DVD no podemos grabar alta definición. No, si la cuestión no es que sea una apuesta de Sony o de varios fabricantes más, creo yo, sino que realmente sea necesario este nuevo formato a día de hoy o incluso para los próximos años. Creo que el DVD hoy en día está plenamente implantado en nuestra vida cotidiana, principalmente en el mercado del video doméstico y como sistema de almacenamiento informático, además de contar cada vez con unos precios más accesibles para todos. y quizá para aquellos casos en los que nos pudiéramos empezar a quedar cortos, como decías, sobre todo en el terreno del almacenamiento informático, ya contamos con DVDs de doble capa en los que se puede almacenar el doble de información, que ya es bastante. Y para las películas, la verdad, con un DVD es más que suficiente para obtener una calidad de imagen inmejorable con las televisiones que hay hoy en día en el mercado, pues la alta definición aún se encuentra al alcance de muy pocos. ¿Cuándo debe cambiar el formato? Pues obviamente tendrá que cambiar en un futuro próximo, pero quizá no ahora ni dentro de 2 o 3 años, sino quizá dentro de 5 o más. Lo que sí está claro es que el paso del DVD al Blu-ray no se nos puede vender como algo similar del paso del VHS al DVD. Vamos, no se puede comparar ni de lejos. Y lo que a mí personalmente no me acaba de convencer es que el nuevo formato tenga que ser el establecido por una compañía porque sea el que ha decidido incorporar a su nueva videoconsola. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Hablando ya de la potencia pura y dura de la consola, ¿cómo la veis respecto a sus competidoras? Pues bueno, una de las características de PlayStation 3 es quizá su gran potencia, una potencia que está muy por encima de la de Wii, a nivel gráfico y a nivel de detalle, resolución y todo esto, y que está ligeramente por encima de lo que es Xbox 360. Así que bueno, PlayStation 3 es claramente la consola más potente, con lo que ello lleva también, ¿no? Es la más cara y la que sale más tarde. Habrá que ver si una cosa compensa a la otra a la hora de comprarla. Sí, comparado con la generación pasada, donde pudimos ver que PlayStation 2 era la consola menos potente, pero la que más triunfó, podríamos intentar pronosticar el futuro, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Sacar una consola antes o sacar una consola potente? Aunque bueno, muchas de estas cosas al final quedan todas eclipsadas por lo que es el nombre. Y PlayStation 3 la verdad es que es mucho más nombre que lo que es Xbox o lo que es Wii, ¿no? Con algunas cosas estoy de acuerdo contigo, pero con otras no. No creo que PlayStation 3 vaya a ser solo un nombre. Yo creo que PlayStation 3 es más un conjunto, una máquina. Es una consola que nos tiene que hacer pasar buenos ratos, sobre todo, que nos tiene que ofrecer buenos títulos, y eso es la base de todo. En lo que se refiere a la potencia de PlayStation 3, yo creo que es bastante más potente que cualquier otra que haya por el momento, aunque en datos técnicos se acerque mucho, o mejor dicho, le quede muy poca diferencia con lo que sería el potencial de Xbox 360. Aunque creo muy firmemente que en cuanto los programadores le saquen todo el partido al potencial de PlayStation 3, cuando le saquen partido no a su tarjeta gráfica, que es más o menos la de Xbox 360 lo que se refiere a potencia, sino sobre todo a lo que es la máquina en sí y a la potencia del procesador Cell, pues podemos ver juegos bastante superiores a lo que podríamos ver en una Xbox 360. Es cierto que Play 3 es la más potente sobre el papel, pero al fin y al cabo lo que marca el éxito o el fracaso de una consola son los títulos. Y ahora mismo podemos ver que Play 3 en su fecha de lanzamiento no tiene nada concreto y Xbox 360 pues va a tener unos títulos bastante cañeros: Gears of War, Lost Planet, Dead Rising y un sinfín de títulos con los que Sony no va a poder luchar de momento. Tienes razón que ahora mismo PlayStation 3 no tiene un catálogo milagroso con el que pueda luchar, pero sí que puede luchar con el catálogo actual de Xbox 360, porque es la cuna de lo que se puede decir, entre comillas, más de lo mismo. Tenemos mucho shooter, mucho juego de acción en primera persona, y la gente no solo se compra esos juegos, sino que quiere rol y quiere otro tipo de aventuras que no son en primera persona. El abusar de la primera persona hace que la gente se aburra. En lo referente al rol, tiene que salir Blue Dragon, un título que abre las puertas en el mercado oriental y que, si sale bien, Microsoft hará un mercado bastante importante en Japón. También comentar un poco el hecho que las dos consolas de nueva generación, como son Play 3 y la Xbox 360, no hablamos de Wii porque evidentemente es la inferior, pero la más innovadora, hay que decir que Play 3, en mi opinión, saldrá perjudicada en el juego multiplataforma. Porque, por ejemplo, en la anterior generación, la que salió perjudicada fue Xbox, ya que los juegos multiplataforma se hacían para Play 2 y luego se hacía una conversión cutre salchichera para la Xbox. En esta generación yo pienso que va a ser al revés. No sé qué pensáis vosotros. Yo creo que se hará el juego multiplataforma para Xbox 360 y luego se hará una conversión para Play 3, ya que a la hora de desarrollar un juego, los propios desarrolladores están diciendo que es más complicado. No sé cómo lo veis. La verdad es que yo creo que tienes razón en este último punto. El juego multiplataforma va a estar regido por la copia de Xbox 360, que será una copia que se aplicará a PlayStation 3. Por lo tanto, estaremos jugando en PlayStation 3 a lo que podríamos estar jugando en una Xbox 360, como pasaba en la anterior generación. Pero yo creo que lo que decidirá el tema serán los juegos exclusivos. Los juegos exclusivos serán lo que decida el tema, y creo que, así como el tema shooter obviamente lo tiene ganado 360 con su portentosa aportación al género, el tema del rol va a estar siempre de la mano de PlayStation. Yo creo que ni Blue Dragon ni Lost Odyssey pueden hacer frente a lo que se adecina con lo que es Final Fantasy, una saga de renombre, una saga de prestigio, Kingdom Hearts y Dragon Quest, que está ampliando su mercado hacia Europa, y parece ser que seguirán siempre fieles a PlayStation. Y la verdad, por lo que hemos visto en Blue Dragon, que es una CG que deja bastante que desear, con un personaje dibujado por Akira Toriyama, bueno, un diseño de Akira Toriyama de los personajes bastante mediocre por ser Akira Toriyama, los dibujos bastante lejos de lo que llegaron a ser sus diseños para juegos como Dragon Quest o para juegos como Chrono Trigger. Así que creo que realmente la apuesta de orientalizar la máquina y sacar títulos orientales es una apuesta bastante, bastante arriesgada, y creo que no va a tener el apoyo, no va a tener la repercusión que creen que puede obtener, porque creo que lo que es japonés seguirá siendo japonés y lo que es americano seguirá siendo americano para una persona japonesa, ¿no? Yo creo que una persona japonesa siempre tendrá claro qué es americano y qué es un juego hecho en su país, como Final Fantasy. También rebatiendo un poco lo que ha comentado Alberto, de que las conversiones van a ser de 360 hasta las consolas inferiores como Wii o superiores como va a ser PlayStation 3, depende puramente de la compañía. Depende únicamente de la compañía, porque sabemos que en el pasado ha habido versiones para PlayStation 2 que han sido, y con perdón, auténtica basura comparadas con las versiones de Xbox. La potencia de la máquina es una cosa. Al tener una arquitectura tan compleja, el programar para ella en principio hubiera sido muy difícil. Pero por lo que hemos visto y por lo que hemos podido comprobar, Sony se ha dedicado en cuerpo y alma a ofrecer a los programadores todo lo posible para que sea lo más sencillo del mundo colocar un juego de PlayStation 3 en el mercado. Claro está que será un desarrollo bastante caro, pero bueno, si le ponen las facilidades, de coña. Pero por muy fácil que sea, por mucho que Sony lo facilite, los propios desarrolladores están diciendo que es muy complicado, es muchísimo más complicado desarrollar para PlayStation 3 que para Xbox 360. Con lo cual, aquí el desarrollo de los juegos se verá afectado y un juego, en vez de tardar 2 años, tardará 3 o más. Así no nos acostumbraremos a tener las típicas basuras que nos suelen salir en el mercado por hacer los juegos deprisa y corriendo, y podremos disfrutar de juegos más profundos, menos lineales y, sobre todo, más largos. Pero no te equivoques, Juan. Es que esa basura seguirá siendo basura. Porque tardarán 3 años, pero no porque lo quieran mejorar, sino porque es muy difícil de programar. Sí, bueno, pero lo que tú dices es verdad. Y teniendo en cuenta esto que dices de la basura, basura, lo que es basura seguirá siendo basura, y la basura no se compra, ¿no? Y tampoco se va a comprar ahora como dentro de 3 años. Lo que realmente importa es que, ¿qué es lo que vende más, no? ¿Qué es lo que la gente busca cuando compra una consola? ¿Cuál es ese título que más se vende? Algunos de vosotros trabajáis en ese sector, por lo tanto podéis darnos datos sobre el tema. ¿Cuánta gente va a vuestra tienda a pediros un Final Fantasy? ¿Cuánta gente os va a pedir un Dragon Quest? ¿O cuánta gente os va a pedir un Pro Evolution? Sobre todo Pro Evolution, GTA, mucho GTA. También pide mucho Final Fantasy. Y Dragon Quest, sí, piden Dragon Quest, pero no con tanta frecuencia, ya que es una franquicia realmente joven en el terreno europeo. Aparte de la potencia, una de las cuestiones también más controvertidas ha sido el tema del soporte que llevará la consola, el conocido formato Blu-ray, que espera sustituir al DVD actual en un futuro, en principio, cercano. ¿Cómo lo veis ese tema? Bueno, pues ahora he de hablar, obligatoriamente, he de hablar del Blu-ray. El Blu-ray es el nuevo sistema que Sony, junto con otras compañías, no solo Sony, ha desarrollado para poder dar cabida a auténticas imágenes en alta definición. Hasta ahora la alta definición era un terreno vedado para el formato DVD, ya que el formato DVD vídeo estaba capado a una resolución máxima que no se acercaba ni por asomo a lo que era una definición como la que, por ejemplo, pueden llegar a tener los monitores de PC. Sobre la inclusión como estándar del Blu-ray en el mercado, todavía hay muchas cosas que se tienen que ver. Tenemos que ver la fiabilidad de las primeras grabadoras para PC. Tenemos que ver el cómo funciona el disco como formato. Tenemos que hacer un pequeño análisis de lo que serían tanto los juegos como las películas en Blu-ray. Y, en fin. Yo creo, personalmente, que el Blu-ray es una apuesta fuerte y arriesgada por parte de Sony, y que cierto es que da mucha capacidad de almacenamiento y que va a dar una calidad espectacular. Creo que es un soporte que no va a estar estandarizado de entrada, ya que muchos usuarios no vamos a poder disponer de una televisión de alta definición. Y sobre todo en películas, creo que se va a mejorar la calidad y se van a incluir muchos extras como puede ser el lenguaje, pero creo también personalmente, con el sistema actual y con las televisiones actuales, es suficiente. En el momento que se implante el alta definición en televisión, también como estándar, el Blu-ray puede funcionar, pero de momento yo creo que no. Así pues, creo que PlayStation 3 es una consola para 3 o 4 años vista, no para ahora. Tienes mucha razón, no he de negarlo, tienes mucha razón, pero hemos de tener en cuenta de que una consola no se hace de un año para otro, como ha pasado casi con Xbox, que ha sido, bueno, ha tenido, ¿cuántos años ha tenido? ¿Ha tenido 3 años? 5, Juan. 5 años de vida. Bueno, 5 años de vida no es mucha vida. 5 o 6 años es el ciclo vital normal de una consola. El mismo exactamente que tuvo PlayStation 1, Super Nintendo o Mega Drive. Quizá las 3 consolas de mayor éxito que ha habido. Bueno, la cuestión es que si tú quieres lanzar una consola que te dure bastante tiempo en el mercado, tienes que poner especificaciones técnicas fuertes para que no se quede desfasada como le ha pasado a la PlayStation 2. Pero no por ello vas a tener que pagar 600 euros. Toda tecnología, cuando sale por primera vez, es cara. La estás pagando, pero no la estás utilizando. Lo que has comentado antes del Blu-ray, en cierto modo, es verdad. Pero hay mucho, mucho porcentaje de público que ya se ha comprado las primeras televisiones HD Ready. La reacción del público al poner un DVD o un juego de PlayStation 2 en una de estas televisiones ha sido la de auténtica frustración al ver que sus flamantes DVDs o su flamante consola no podía ofrecer la calidad que él esperaba en una pantalla de ese tipo. Tenemos a Xbox 360, que sí que sabe sacar algo más de la calidad de esas televisiones, pero no puede darnos la calidad de vídeo que realmente queríamos en una película. El DVD no da la definición de una tele HD. Porque es DVD. Exactamente, porque es DVD. Y el DVD tiene una resolución máxima que es casi la mitad de lo que puede llegar a dar una televisión de alta definición de las de ahora. Por ello, Microsoft va a poner a la venta el HD DVD externo para 360 para aquellos que tengan este soporte de televisión y puedan y quieran tenerlo. Me viene a la mente el efecto Mega CD, que fue un gran éxito por esto de los reproductores externos. ¿Y con el reproductor externo habrán juegos en HD DVD? No. Eso habrá que preguntárselo a Microsoft, pero se supone que será solo para películas. O sea, la respuesta es no. Hay que preguntárselo al señor Gates. O sea, la respuesta es no. La respuesta es no. Pues bueno, con Xbox 360, por ejemplo, podemos ver juegos en alta definición, pero escenas de vídeo cortísimas en alta definición. También se va a ver un poco mermado lo que es la duración de los juegos o la capacidad de poder dar más espectacularidad o contenido gráfico al juego. En eso ya nos ha pasado en anteriores generaciones, que en vez de tener, por ejemplo, en PlayStation 2 o en PlayStation 1, un DVD cargadito de CGs y efectos a tutiplén, teníamos dos DVDs o hasta cuatro CDs, como pasaba en los Final Fantasy de PlayStation 1. ¿Por qué en un juego de 360 no pueden venir dos DVDs en alta definición? Cuando hacíamos servir los primeros Final Fantasy, la tecnología CD estaba en pañales. Por lo menos en el terreno de las consolas, claro. Eso hemos de decirlo. ¿Qué es lo que pasa? La primera consola que utilizaba CDs fue la Saturn. No tenía muchos títulos de rol y, por supuesto, en toda su historia no hubo muchos juegos que tuvieran más de un CD. Pero en PlayStation, debido a la cantidad de compañías que le dieron apoyo, pues pudieron empezar a hacerse títulos que ocuparon más y más CDs. No había otro sistema en el mercado de poder poner toda esa cantidad de datos en un solo soporte si no se hubiera hecho. Yo creo que depende del género del juego. Para un juego de rol, yo creo que el potencial gráfico que este pueda tener no es algo que marque la diferencia. Los gráficos de un juego de rol no marcan la diferencia. Se puede hacer un buen juego de rol sin buena calidad gráfica y se ha demostrado en grandes juegos. Por ejemplo, Final Fantasy VII, por poner un primer ejemplo. Gráficos bastante limitadillos, como comenta mucha gente, pero uno de los grandes juegos de la historia de rol. Hombre, Final Fantasy VII puede verse ahora algo desfasado, sobre todo por aquellos personajes hechos con muy pocos polígonos cuando no estaban en el campo de batalla. Pero en su época fue un juego que impactó también bastante gráficamente. Estamos hablando de 1997 y el mayor nivel gráfico que podía verse en la época, para que se sitúen nuestros oyentes, era el del primer Tomb Raider, por ejemplo. Por favor, vean capturas de pantalla del primer Tomb Raider y juzguen ustedes mismos. En cambio, en Final Fantasy VII asistimos a unos combates espectaculares en entornos 3D como apenas había visto antes, con unos efectos increíbles de luces y explosiones, sobre todo cuando hacíamos invocaciones y aparecían aquellos Bahamut, Ifrit o Shiva, tan míticos ya. Yo creo que más bien, como ejemplo de un buen juego de rol así que no cuente con unos gráficos espectaculares o acorde con lo que debería esperarse de él en función de la plataforma para la que ha salido, podría citarse claramente el ejemplo de Disgaea o cualquiera de los otros juegos de Nipponichi, que son todos ellos excelentes juegos de rol, muy completos, pero que gráficamente podrían haber aparecido para PlayStation 1 cómodamente. Aún así, si queremos un buen shooter, por ejemplo, sí que será necesario grandes gráficos, al menos, creo yo. Un buen Doom, si no es creíble, no es un buen Doom. O un buen Prey, o... Yo creo que cuando PlayStation 3 empiece a mostrar sus juegos de rol con sus grandes secuencias de vídeo en alta resolución, se empezará a ver la diferencia y se empezará a ver que 360 no está a la altura de llegar a eso, ¿no? Yo creo que si ponemos grandes gráficos en un gran juego de rol, tiene que estar acompañado por grandes secuencias de vídeo. Y si queremos poner todo eso en alta definición, yo creo que la solución ideal será siempre PlayStation 3 antes que Xbox 360. ¿Creéis que un buen juego puede quedar limitado por la potencia de la máquina, siendo esta, por ejemplo, un factor tan decisivo como el propio argumento del juego? Yo personalmente no creo que la potencia limite un juego. Un juego es bueno por su historia, por su jugabilidad, también por sus gráficos, pero no es lo principal. Y ahí tenemos un claro ejemplo, la Nintendo DS. Técnicamente no es una maravilla, gráficamente, mejor dicho, pero es lo más divertido que he probado yo en muchísimo tiempo. Totalmente de acuerdo con vosotros, aunque, claro, también hemos de tener en cuenta lo que es la comunidad del público. Con la tecnología que tenemos ahora mismo, no tenemos por qué tener juegos de más de un disco si podemos tener un soporte que lo junte todo en uno solo. Por eso digo, y lo diré siempre, a menos que Microsoft me demuestre lo contrario, que PlayStation 3 con su Blu-ray va a conseguir, con esta chorrada, que es lo del cambio de disco, más adeptos para los juegos de rol o los juegos largos que lo que podría cosechar pues con Xbox 360. Pues yo recuerdo con nostalgia aquellos grandes Final Fantasy de 4 CDs en la época de la primera PlayStation, que había que ir cambiando el CD. Y la verdad, ese hecho anecdótico, desde mi punto de vista, no les hizo perder un ápice de interés. Es más, aún tengo grabadas en la memoria las entrañables imágenes en las que se pedía que se insertara el siguiente disco, con las preciosas ilustraciones aquellas de Tetsuya Nomura. Y como yo incluso me motivaba más a continuar con la aventura, pues me hacía una idea de lo que me quedaba de juego y lo que ya había superado. Creo que si a los innumerables usuarios que disfrutamos de aquellos míticos Final Fantasy de la mejor época de Square no nos importó en absoluto el hecho puntual de tener un juego en diversos discos, no les importará ahora en absoluto que un juego de Xbox 360 o incluso de Wii venga en varios discos. De hecho, tampoco es algo que nos deba sonar a algo demasiado lejano, pues en esta generación de consolas hemos tenido juegos en dos DVDs. Y por supuesto en la propia PlayStation 2 de Sony. Pero en fin, lo que yo espero en todo caso es que en ningún caso un buen RPG o cualquier otro tipo de juego tenga que medirse o depender de unas secuencias de vídeo más o menos espectaculares o que duren más o menos tiempo, sino por la calidad implícita del juego, como debe ser su argumento, su jugabilidad y por encima de todo su originalidad. En caso contrario, la verdad, creo que es mejor y más cómodo ponernos una buena película de animación, que cada vez son mejores, como Advent Children o las del estudio Pixar, si queremos simplemente disfrutar de animación de calidad generada por ordenador. ¿Pero realmente estamos preparados para Blu-ray? Por ahora hay un pequeño porcentaje, pequeño todavía porque todavía no se ha estandarizado demasiado, que sí están preparados para tener Blu-ray. Por supuesto, hasta que no haya el apagón analógico y las televisiones empiecen a emitir en digital, lo que es la definición no se estandarizará. Una televisión normal también puede recibir la señal digital y la mostrará en calidad de DVD. Pero cuando se dejen de fabricar las televisiones normales, que eso será dentro de muy poco tiempo, la cosa cambiará. ¿3, 4 años? Más o menos. Entonces PlayStation 3 no costará 600, costará por lo menos 400. 200 euros menos, que es lo que te está costando ahora mismo Xbox 360 y tienes lo mismo. Sí y no. Sí, pero yo ya tengo mi televisión de HD, por lo tanto, ¿qué hago? ¿Me compro una 360 ahora o me espero hasta dentro de 3 o 4 años? Yo que ya tengo la tele, siempre podría optar por una PlayStation 3, ¿no? Sería la opción más lógica, según tu planteamiento. Y además no podríamos disfrutar de las sagas que nos gustan, o sea, no podríamos disfrutar de un Final Fantasy, de un Metal Gear, de un Dragon Quest, de un Resident Evil decente, de un Kingdom Hearts. En lo que se refiere a la comparación con la competencia, hemos de decir que, bueno, PlayStation 3 puede ser la más potente en lo que se refiere a hardware, puede estar hecha con parte de tecnología que todavía no existe en el mercado y que no existirá todavía a años vista. Véase, todavía le quedan unos meses para poder tener un reproductor Blu-ray en el mercado. No se ha fabricado hasta el momento, mientras no sea para aplicaciones militares o para otro tipo de actuaciones, el chipcel. El chipcel solo se ha hecho para PlayStation 3 y para algunos aparatos más, ya en plan técnico y militar. Como neveras, microondas y demás. Llaman al chipcel que solo tiene uno o dos núcleos operativos. Estamos hablando de que la cadena de montaje de PlayStation 3, todos los procesadores que tienen 7 o más núcleos activos son los únicos que van directos a PlayStation 3. Los otros se descartan y van directamente a otro tipo de mercados que no es el de las consolas. Lo que se refiere a Xbox 360 es muy buena máquina, he de confesarlo, es muy buena máquina, pero el tipo de filosofía que está llevando su compañía promotora, que es Microsoft, es una filosofía muy americana y que por lo menos en el ámbito europeo no termina de cuajar. Comparaciones técnicas entre Xbox 360 y PlayStation 3, bueno, podemos hacerlas. Hablando en frío, en números o en datos, hemos de decir que, por ahora, claro, las dos están muy a la par. Quizá PlayStation 3 supera un poco por el tema de procesamiento total que puede hacer la máquina, tal y como diría Alberto, a largo plazo todavía. Todavía queda mucho tiempo para poder sacar todo el potencial a PlayStation 3. Y por último, lo que se refiere a Wii, hemos de decir también que está por debajo de sus hermanas mayores, pero va a ser la consola que va a reventar por todos lados. O sea, la gente se va a comprar, tal y como ha dicho Reno antes, una PlayStation 3 o una Xbox 360 y una Wii. La Wii va a ser compra obligada porque es la única de las máquinas del mercado que realmente va a innovar y nos va a ofrecer algo muy diferente a lo que hemos visto hasta el momento. Y además a buen precio. Sí, yo creo que comparando los juegos de las tres grandes plataformas de la nueva generación, podemos ver cómo Nintendo Wii ofrece juegos mucho más creativos, mucho más innovadores, un nuevo sistema de control de personajes, control de acciones con el nuevo mando, poder hacer nuevos movimientos, nuevos gestos, que incluyen un sinfín de posibilidades para todo el nuevo batallón de juegos que preparan para la máquina, ¿no? Incluirse el nuevo Mario, el nuevo Zelda, seguramente el nuevo Metroid, Smash Bros, todos estos juegos clásicos, juegos de deportes y, bueno, lo que ya han propuesto. Xbox 360 sigue con su apuesta de shooters bastante firme. Ya ha estado intentando orientalizar su máquina, contratando creadores japoneses, comprando licencias japonesas. Y bueno, la prueba que más nos ha dolido a muchos de los fanáticos o seguidores de sagas como Final Fantasy ha sido la marcha de dos de sus grandes miembros, como son Hironobu Sakaguchi y Nobuo Uematsu. El Sakaguchi y el Nobuo Uematsu, el compositor de gran parte de sus bandas sonoras. Pero bueno, es lo que hay. Ellos intentan ampliar sus mercados. Ellos intentan que los japoneses vean su máquina como algo interesante, algo que pueda ser divertido. Cosa que nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, como me está señalando mi amigo Juan, va a pasar, porque por más Toriyama haciendo dibujos o por más Uematsu haciendo música, lo que es muy triste es que nunca, nunca podrán competir con una filosofía así, o mejor dicho, nunca podrán competir en un mercado japonés con una máquina americana. Es cierto que Xbox tiene una papeleta difícil para entrar en el mercado japonés y para poder luchar en ese sentido con PlayStation 3. Pero también es cierto que bueno, ahora mismo las tres consolas aportan cosas diferentes. Quizá Wii aporta la innovación y la diversión, PlayStation 3 aporta tecnología y la Xbox 360 aporta un poco de todo y bastante bien conjugado y de manera actual, o sea, para poder disfrutarlo ahora mismo. No tenemos que esperar a tener una televisión de alta definición, no tenemos que esperar a que salgan películas en HD y lo podemos disfrutar ahora mismo a un precio bastante asequible. También es cierto que mucha gente que se compra una PlayStation 3 no podrá disfrutar de una Wii, ya que su precio conjuntamente será bastante elevado. Estamos hablando de unos 800 euros. El otro día leí un artículo en el que decía que la PlayStation 3 con un juego y un segundo mando eran 2 meses de alquiler en Japón. Me parece algo brutal. Realmente exagerado para una civilización, yo creo que un poquito más avanzada que la europea. 2 meses de alquiler es una barbaridad. Y actualmente no podemos permitirnos. Mucha gente se lo podrá permitir, pero otra tanta no. Y habrá que esperar a que pasen 3 años o más para poder disfrutar de una PlayStation 3. Por eso, mucha gente, entre los que me incluyo, tendremos una Wii 60, una Xbox 360 y una Wii, y poder disfrutar de la innovación de Nintendo y de la diversión de Microsoft. Yo creo que se mantendrá el nivel actual, lo que pasa es que el nivel económico de las personas no varía. Entonces, la gente tirará a lo económico, y lo económico que será una Xbox 360 y una Wii. Más económico siempre seguirá siendo, en todo caso, comprar la Play 2, ¿no? Por 150 euros y con un catálogo interminable y con títulos importantes que aún tienen que ir saliendo. Yo creo que no, porque PlayStation 2 tiende a desaparecer. Entonces, lo que quedará en el mercado será Xbox 360 y Wii a un precio razonable y PlayStation 3 a un precio desorbitado. Con lo cual, habrá mucha gente, insisto, que comprará PlayStation 3, pero esa gente tendrá dinero. Y otra gente, pues en casos particulares, que vivan solo, gente joven que viva sola, estén lejos de su familia y tal, pues no podrá disfrutar de PlayStation 3. Por eso habrá que esperar a que pase cierto tiempo. Sí, pero del público actual, ¿cuánta gente posee dos consolas de sobremesa en su casa? Yo creo que la gran mayoría optó en su momento por una de ellas y casi siempre la opción fue PlayStation 2. Yo no conozco mucha gente que tenga más de una plataforma. Así que yo creo que, bueno, en Japón seguramente se debe dar, pero aquí en Europa la gente acostumbra a tener una consola de sobremesa y quizá es difícil plantear que en un futuro inmediato esto cambie y la gente empiece a comprarse dos consolas gastando lo que serían 600 euros, que es lo que supondría comprar una 360 y una Wii. Cierto es lo que dices de los formatos, pero también hemos de tener en cuenta los juegos. Hay mucha gente que seguramente se comprará la PlayStation 3 y seguirá jugando a juegos tanto de PlayStation 1 como de PlayStation 2 debido a la retrocompatibilidad. Los gráficos que se podrán ver de PlayStation 2 o de PlayStation 1 a través de una PlayStation 3 en una tele HD, según los últimos comentarios de Sony, pues será lo mismo que se puede ver ahora, pero con un rescalado HD. Por lo tanto, se verá algo mejor de lo que se ven ahora mismo, bueno, bastante mejor de lo que se ven ahora mismo en una pantalla HD. En una pantalla normal se verá exactamente igual que si lo pusiéramos con nuestras viejas PlayStation 1 o PlayStation 2. Por la pregunta lanzada por Reno, de cuántas personas tienen dos máquinas, en la generación anterior la gente se decantó por PlayStation 2, que costaba 80.000 pesetas, de las antiguas pesetas. O sea, costaba bastante. Yo la compré y ahora son unos 420, más o menos. Se acerca a lo que cuesta PlayStation 3, pero va bastante más sobrada PlayStation 3. Yo me incluyo entre estas personas que se compró una PlayStation 2 al comienzo. Pero también tengo que decir que yo no me compré seguidamente una Cube o una Xbox. Yo esperé un poco, porque económicamente era muy difícil comprarse dos o tres máquinas. Como he dicho en la presentación, tengo 20, sí, que me he ido comprando de segunda mano y tal. Pero es difícil poder comprarlo todo, pero hay que saber elegir de entrada. La gente apostó por PlayStation 2, pero en esta generación la situación económica de las personas, por lo menos en la ciudad en la que vivimos, en Barcelona, es bastante complicada. Y 600 euros es más que mi alquiler. Entonces, claro, yo no me voy a comprar una PlayStation 3 de entrada. Por eso hay que apostar por algo más económico, que en este caso es Xbox 360, que te está dando más o menos lo mismo, porque estamos hablando que tecnológicamente y sobre el papel son consolas muy parecidas, y seguramente apostaré por una Wii. PlayStation 3, más adelante, cuando baje, cuando se acerque a las 80.000 pesetas que costaba PlayStation 2. O cuando los títulos realmente den todo su potencial, porque ahora mismo es una consola que está muy en pañales y los títulos que hemos visto, he de comentar que no es cosa del otro mundo, pero esto lo comentaremos más adelante. Por tanto, me estás diciendo que ahora mismo PlayStation 3 no cuesta esos 600 euros que Sony le está poniendo de PVP. Sí que los cuesta, pero por lo que hemos comentado anteriormente, por la tecnología que lleva dentro, todo lo que lleva en las tripas tiene ese coste. Incluso tiene un coste mucho más elevado, porque un reproductor de Blu-ray, un reproductor doméstico de Blu-ray, alcanza los 1.000 euros aproximadamente. Por lo tanto, el precio de una PlayStation 3 como reproductor de Blu-ray es bastante más económico de lo normal. Además, ya tenemos reproducción de discos de DVD, tenemos reproducción de discos de PlayStation 1, de PlayStation 2 y además juegos de PlayStation 3. También, aunque está todavía por confirmar, también será posible reproducir MP3 y no se sabe si se podrá hacer DivX. La verdad es que está resultando muy interesante el debate, en mi opinión, los distintos temas que van apareciendo y que sin duda a muchos usuarios indecisos les pueden resultar de gran utilidad, sobre todo por algunas de las claves que se están dando. Ahora, pasando a otro tema, quizá algo más espinoso, habrá sin duda aquellos que se empiecen a preguntar ya si se podrá vulnerar fácilmente la seguridad de la nueva PS3, como ya ocurriera con las consolas anteriores que Sony ha lanzado al mercado. A ver, el tema de la piratería es algo peliagudo, pero hemos de decirlo, y lo que puedo decir es que PlayStation 3, o mejor dicho, un disco Blu-ray, debido a las tecnologías antipiratería que lleva ya incluidas en el propio disco, en la propia estructura del disco, puede ser bastante difícil de copiar. Todos los discos tienen entradas vulnerables, tal y como me ha comentado Alberto, y se podría hacer algún tipo de invento para poder hacer una copia. Pero claro, de ahí a que se pueda copiar un juego y reproducirlo, tiene que pasar todavía mucho tiempo. Si es que se puede hacer alguna vez, claro. ¿qué lugar creéis que ocupará en el mercado PlayStation 3 con su lanzamiento a finales de año, teniendo en cuenta la cuota de mercado que alcanzará ya Xbox 360 con un año de ventaja y la sorprendente apuesta de Nintendo, Wii, que también entonces verá la luz y tendrá quizá un público mucho más amplio del hasta ahora habitual? El mercado actual está claramente dominado por PlayStation 2 y Xbox 360 está en un segundo lugar. Esto hablando siempre de las consolas de sobremesa. Yo creo que PlayStation 3 en principio va a tener un público minoritario, sobre todo por precio y por cantidad de títulos. La gente va a seguir comprando PlayStation 2 y va a seguir adquiriendo títulos de PlayStation 2. Y hasta que no salgan los buenos títulos de PlayStation 3, no es cuando empezará a haber auténticas ventas de PlayStation 3. Xbox 360 ahora mismo está a punto de sacar algunos títulos estrella y también tiene muy buena cabida en el mercado. A partir de la salida de PlayStation 3, el mercado seguirá estando copado, primero, por PlayStation 2. Segundo, es muy probable que la salida temprana de Wii eclipse a Xbox 360, que se pondrá en tercer lugar. Y en cuarto y último lugar irá la PlayStation 3. Yo en este pequeño ranking discrepo un poco, muy a mi pesar. Yo creo que ciertamente el número uno va a ser PlayStation 2, que seguirá con sus ventas, con su Platinum y dando los últimos coletazos. En el segundo lugar, ahí estoy en la duda, pero posiblemente, como dice Juan, será Wii, que viene con muchísima fuerza. En tercer lugar, aquí viene toda mi pena, vendrá PlayStation 3, porque hay mucha gente que apostará por la novedad, por la tecnología, mucha gente joven que ya está empezando a ahorrar para tenerla. Y en un cuarto lugar estará Xbox 360. Una lástima porque es una gran consola, pero que poco a poco, viendo cómo funciona PlayStation 3, que tiene pocos títulos y que están tecnológicamente por debajo de lo que está haciendo, y la Xbox 360 va muy fuerte con sus nuevos títulos, que ya estará un año por encima de Play 3, remontará rápidamente. Bueno, yo personalmente creo que si tuviera que comprarme una consola estas navidades, seguramente optaría por una Xbox 360. Creo que los juegos que va a sacar tienen muy buena pinta. Dead Rising, por ejemplo, Gears of War o Lost Odyssey, ya en un futuro un poquito más lejano. Pero aún así creo que el mercado navideño, creo que las navidades pueden sorprender muchísimo. Yo creo que nueva PlayStation con nuevo Tekken, nuevo Gran Turismo, lo que sea, es una oferta o un producto que realmente llama la atención de mucho público, del público más general. Así que realmente no estoy muy seguro de qué va a pasar con este arranque de PlayStation 3, y podemos llamar también arranque de Wii, ¿no? Porque arrancarán más o menos en las mismas fechas. Yo creo que las navidades pueden sorprender por la compra masiva, la compra relámpago, ¿no?, que se llama, y creo que quizá el precio de PlayStation 3 pueda quedar algo como no tan visible quizá, y la gente pueda comprarla igualmente. Yo creo que pasará algo así. Hombre, quede o no demasiado visible, los 600 euros se los van a cascar igualmente al pasar por caja. Así que yo creo que más de uno se lo pensará o se planteará la alternativa ya mencionada del peculiar pack Wii 60. También puede ser que pase como pasó con PSP, que un arranque muy fuerte, con unas ventas espectaculares, pero que poco a poco se ha ido apagando por su pobre catálogo y su poca innovación. Posiblemente con PlayStation 3 pase lo mismo, con una arrancada muy fuerte por la novedad, por los títulos de lanzamiento, que lo que hablaba Reno, un Tekken, un Gran Turismo HD, pueden ir acompañadas de la consola, pero poco a poco, por el hecho de no tener esos grandes títulos dotados de la tecnología que PlayStation 3 merece, vaya perdiendo fuelle. Tristemente, tienes mucha razón, puede haber una gran bajada de ventas de PlayStation 3 después de su lanzamiento debido a un catálogo bastante pobre, cosa que también le pasó a Xbox 360. Pero yo tengo fe de que los desarrolladores de juegos vayan ofreciéndonos chucherías más apetitosas y se acuerden de que el jugador quiere disfrutar de aquello que ha comprado y por lo tanto puede sacar partido a cualquier máquina por la que nos decantemos durante estas fiestas o meses posteriores. Esas chucherías seguro que irán apareciendo, pero también hay que decir que, bueno, Xbox 360 tendrá chucherías y tendrá bombones y tendrá de todo que PlayStation 3 no podrá disfrutar de entrada. Sí, bueno, está claro que la plataforma que sepa mantener más el ritmo de ventas será la que gane. ahora en las fechas navideñas Xbox 360 intentará mantener o incluso subir sus ventas, en cambio PlayStation 3 tendrá que empezar a mantenerlas ya entrado el nuevo año, ¿no? Será el momento en el que realmente se juzgará si es una gran consola, si vende porque es una buena consola o si vendió mucho en su arranque y va perdiendo fuelle, como comentaba Alberto. Yo creo que títulos como Heavenly Sword, que pueden llegar 5 o 6 meses o 3 o 4 meses pasado el arranque, pueden ser una de estas chucherías que hagan que la gente siga comprando la consola al ver que juegos como este salgan. Yo creo que esto es lo que le faltó un poco a Xbox 360, que recién pasado un año aparece un juego como Gears of War o como Dead Rising, un juego realmente apetitoso, porque lo que hemos visto hasta ahora, la verdad es que es bastante, bastante pobre. Uy, sí. Oblivion, Ghost Recon 3, Fight Night, Cameo, Prodigy Hunt 3... Lamentable, podría decir. Pero yo no lo creo, Juan. Pero es cierto que eso a todas las consolas le pasa. Al principio tienen un catálogo bastante pobre, bastante cutre, por decirlo así, y poco a poco van remontando. Xbox 360, no estoy con Reno, ha tardado un año en sacar juegos decentes, pero ahora realmente aparece la chicha. Dead Rising, Gears of War, Lost Planet, Blue Dragon, juegos apetitosos que harán venta importante para la consola de Microsoft. La chicha shooter siempre y cuando... Porque claro, estamos hablando siempre de un catálogo más bien shooter, ¿no? Porque las aportaciones al género del rol que intentará hacer Xbox 360 estas navidades, ya de entrada yo las veo un poco pobres, ¿no? Habrá que ver cómo se resuelven, aunque... Vamos a ver. Yo creo que realmente los juegos que Xbox 360 va a plantear le auguran un futuro mejor del pasado y presente que está teniendo. Básicamente porque hoy en día los juegos de Xbox 360 valen realmente poco. Juegos como Table Tennis pueden ser entretenidos o divertidos, pero no son un gran juego. Prey puede ser un juego bastante bueno, pero no es un gran juego. Los grandes juegos están por llegar, y es un poco raro que tarden un año en sacar grandes juegos. Un año. A ver, Table Tennis es un juego raro, pero realmente es un juego que atrae, que divierte, que te hace jugar. ¿Qué más quieres? Es que es un juego que te lo da todo, que es mucho más divertido jugando a dos players, pero te lo da todo. Prey, a ver cuándo PlayStation 3 muestra esos gráficos en pleno rendimiento, un juego tan compacto, y a ver cuánto tarda. Xbox ha tardado casi un año, a ver cuánto tarda PlayStation 3. Y por lo demás, pues... Table Tennis es el juego de los robots jugando al ping-pong. Tristemente, Rockstar ha dicho hace poco que el motor de Table Tennis es el que vamos a ver en Grand Theft Auto 4. Realmente lamentable. Y después tenemos a Prey, muy bueno gráficamente y nada más. ¿Y de qué sirve un juego con muchos gráficos y poca historia? En dos palabras, de nada. Que es lo que muchos piensan que van a ser precisamente los juegos de Play 3. Pero bueno, eso habrá que verlo también cuando estén los juegos en el mercado. Now on to PlayStation 3. Last year, we outlined the specifications of the machine, but let's review its main features and benefits. First, PlayStation 3 is powered by Cell. Along with our partners IBM and Toshiba, we have invested billions of dollars and hundreds of thousands of man hours in creating the Cell processor. It's a processor with power rivaling that of supercomputers, but is uniquely designed to support massive data processing required for digital entertainment and other HD-intensive applications. PlayStation utilizes Blu-ray as one of its storage mediums, but is also compatible with a huge variety of optical disc media used in consumers' homes today. And that the investment that consumers have made in collecting their software libraries in a variety of optical disc formats will not go to waste with PlayStation 3. And speaking of delivery mediums, we have already seen a diversification in the methods of delivering entertainment content to the consumers, which will become even more prominent in the years ahead. And to this end, PlayStation 3 is equipped with both a gigabit Ethernet port as well as a removable hard disk drive to allow the consumers to access and download a variety of interactive and other entertainment content right out of the network. And on the output side, as previously announced, PlayStation 3 will support true high-definition output at 1080p resolution and is compatible with the latest Dolby Digital surround sound for maximum audio enjoyment. So, what does all this mean? Simply put, we are giving the content creators unprecedented power to express their creativity and for the consumers to emotionally connect with and to enjoy the content that is created with a level of interaction, sophistication, and reality that has never been experienced with any other platform. Another first brought by PlayStation is back catalog compatibility. When we introduced PlayStation 2 in 2000, it supported many formats: PlayStation games, PlayStation 2 games, audio CDs, and DVD video playback. With PlayStation 3, we are taking it to the next level. Not only will PlayStation 3 support Blu-ray video and PlayStation 3 games, but also all of the formats that I just mentioned. PSP also interacts with the PlayStation 3, and on the game development side, we're aggressively seeking out ways to connect the two products in unique and interesting ways. Bueno, y mientras algunos nos siguen intentando vender la burra, seguimos con el debate. Pasando ya a otro tema, ¿cuál es el tipo de público al que pensáis que puede ir destinado la nueva consola de Sony? ¿A qué público va destinado PlayStation 3? Pues bueno, yo creo que al público más general posible, ¿no? El gran público compró PlayStation 2 la pasada temporada. Yo creo que PlayStation 3 intentará repetir con la nueva generación. Inconvenientes: las licencias. Juegos como Pro Evolution Soccer ya no son únicos para PlayStation. Saldrán también en Xbox 360, por lo que el jugador de Pro Evolution podrá jugar su juego preferido en una Xbox 360. Sagas como Grand Theft Auto, que son grandes vendedoras de consolas, también se verán en 360, por lo que todos esos grandes jugadores de Grand Theft Auto podrán jugar en 360. Es más, si quieren jugarlo cuando salga, deberán jugarlo en 360. Por tanto, creo que estos grandes juegos que hacían que Xbox fuera la compra de todo jugador medio desaparecerán del mercado. Por lo tanto, habrá que ver qué pasa. Yo creo que está orientada hacia el público general, pero no creo que el público general responda como respondió con la pasada generación, básicamente por esto. Porque los juegos que más vendían en la pasada generación, esta generación son multiplataforma o también se verán en Xbox 360. Efectivamente, tal y como dice Reno, la PlayStation 3 estará hecha para el gran público, ese gran público que han tenido con PlayStation 2 y que van a tener que elegir entre poder disfrutar de ese mismo juego en Xbox 360 o en PlayStation 3. Bueno, esa decisión la debe tomar uno mismo. Yo creo que PlayStation 3 va destinada a un público económicamente fuerte. No va destinado a un gran público, como dice Reno. El gran público no hay que olvidar que es el consumista, el que más gasta. Y en ese sentido son en franja de edad posiblemente entre los 12 y 25. Ese público no tiene el poder económico suficiente como para poder gastarse 600 euros. ¿A quién va destinada pues la PlayStation 3? A la gente que tiene un trabajo estable, tiene una casa en propiedad, evidentemente. A personas mayores. A un público de 30 en adelante. El público de menos no sale beneficiado por este lanzamiento. O quizá no tanto, de 25 a 30 más bien, que es cuando la mayoría quizá lleve ya unos años trabajando y se supone que disponen ya pues de una cierta base económica para permitirse ciertos caprichos, o justo también cuando han acabado los estudios. De 25 en adelante. Aquí puedo redebatir lo que han dicho Reno y Alberto, y es que creo que PlayStation 3 no va a ir solo para esta gente que tenga gran poder adquisitivo, sino también al gran público que ha disfrutado anteriormente con PlayStation 2 y que quiere seguir tanto jugando a sus antiguos juegos como a las grandes franquicias que tenían en el pasado. Hay gente que también se fija mucho en la marca y que por eso va a elegir PlayStation a cualquier otra máquina de otra compañía. Pero ese tipo de gente tiene que tener ese poder adquisitivo. O sea, no vale con que una consola vaya acompañada de un gran título, de una gran franquicia, de una gran saga, si luego no tienes el dinero para pagarla. Exactamente, tú lo has dicho. Tal y como dices, el poder adquisitivo de la gente puede ser algo bajo, pero hay gente que se ha estado informando de hace mucho tiempo y sabe cuál es el precio de la PlayStation 3 y no tienen ese poder adquisitivo y están haciendo los ahorros necesarios como para poder comprarse una. No hace falta tener un poder adquisitivo grande como para poder comprártela directamente de tu sueldo, sino que tú tienes que tener ese deseo de tener la máquina para hacer unos sacrificios y guardar el dinero para poder comprártela en cuanto salga. Eso puede ser, pero como bien sabes, en el centro comercial que todos conocemos, seguramente que pondrán 18 meses sin intereses, para una PlayStation 3? Yo me he comprado una televisión de alta definición, la estoy pagando 11 meses y estoy la mar de tranquilo. Y me he gastado 200 euros más que una PlayStation 3. Sí, yo creo que aquí hay diferentes generaciones de jugadores en este debate y eso es realmente interesante de ver. Porque, por ejemplo, yo que soy una de las nuevas generaciones, compre lo que me compre en la próxima generación, no lo pagaré yo, sino lo pagarán mis padres. Así que, obviamente, yo voy a optar seguramente por una PlayStation 3. Y si mis padres, que somos de una familia normal, pueden optar a comprarme una PlayStation 3, yo creo que la mayoría de padres comprarán a sus hijos una PlayStation 3 si estos lo piden. Solo hace falta comprobar las cifras que se gastan por persona en Navidad en España y se va a ver que están muy por encima de los 600 euros, que es lo que vale una PlayStation 3. Yo creo que a muchos niños les da igual que su PlayStation 3 se vea en alta definición o no. Yo creo que cuando tú tienes 12 o 13 años y quieres jugar a tu Tekken y quieres jugar a tu GTA... Que no deberías. Que no puedes jugar, claro, pero quieres jugar y todo el rollo, te da igual que se vea en alta definición o no, no entiendes estos valores, por lo que básicamente pedirás una PlayStation 3, tus padres irán allá, comprarán la más barata, que será la que no tiene el disco duro grande y será la que no tiene el HD, pero bueno, al fin y al cabo será una PlayStation 3 y será una venta más que se sume al número de ventas de PlayStation 3, que es lo que estamos debatiendo aquí. Yo creo que un regalo de 500 euros en las Navidades, como podría ser el pack más barato de PlayStation 3, no es un regalo excesivamente caro. Sí que es un regalo caro, pero no la mar de caro. Quiero recordar que está solamente 100 euros por encima del pack caro de Xbox 360. Coincido en lo que dice Reno, pero además se puede decir algo más. No solo al gran público, siempre hablamos del gran público, hablamos de la gente en global. Al gran público le va a dar igual el tener una tele HD o no, en principio, para poder disfrutar de unos gráficos HD, auténticamente HD, en una PlayStation 3. Sino que ciertamente muchos se van a comprar la versión normal para esperarse a que el precio de las pantallas de alta definición baje con el paso del tiempo. Entonces, por lo que comentáis, si la gente se compra la barata, luego no hay posibilidad en PlayStation 3 de mejorarla. No lo hay. Entonces, ¿por qué te gastas 500 euros en una PlayStation 3? Teniendo por 400 o menos, según la política de Microsoft, ¿por qué no te compras una Xbox 360 y una Wii, por ejemplo, a una PlayStation 3 barata que no la vas a poder disfrutar? Eso realmente, al no poder aumentar luego la PlayStation 3, es una pena de dinero. Pues básicamente te compras PlayStation 3 porque quieres jugar a Tekken, quieres jugar a Final Fantasy y quieres jugar a Metal Gear. Si compras una Xbox 360 y una Wii, te sale igual que una PlayStation 3, pero por desgracia para todos, no puedes jugar a estos juegos, y es lo que básicamente uno quiere. Tampoco quiere decir que no puedas disfrutar de una PlayStation 3 si no tienes una televisión de alta definición, justo al contrario. Por eso mismo se lanzan los dos packs de PlayStation 3. El pack básico es para la gente que no tiene todavía televisión de alta definición, pero igualmente va a tener más o menos la misma calidad gráfica vía analógica, que es lo que está haciendo ahora mismo la Xbox 360, o sea, podrá sacar más o menos la misma calidad de imagen o la misma calidad de imagen que daría una Xbox 360 por vídeo por componentes, y el que se compre el pack caro pues podrá sacar la auténtica HD, la True HD, a través del HDMI en una televisión de alta definición. Pero a diferencia de Sony, Microsoft puso a la venta dos máquinas exactamente iguales, pero sin accesorios, con lo cual una Xbox 360 Core era exactamente igual que una Pro sin alta definición. Entonces, si tú te compras una PlayStation 3 barata y luego tienes una televisión de alta definición, ¿cómo la aprovechas? No la podrás aprovechar al 100%. Habrás malgastado 500 euros y no podrás jugar en alta definición 100%. Tú mismo lo has dicho. Igual que con Xbox 360, tampoco puedes jugar en alta definición auténtica porque Xbox 360 no hace auténtica alta definición. Pero no te están engañando diciendo que es alta definición. O sea, te están dando una consola que se ve perfectamente en una televisión normal, que te da una calidad superior al analógico, y luego PlayStation 3 te está diciendo que es alta definición y te está vendiendo un pack barato que no te da la posibilidad de mejorarlo cuando tú tengas una televisión de alta definición. Entonces, cuando PlayStation 3 tenga 8 años en el mercado y ya está estandarizada, supuestamente, la televisión alta definición, ¿cómo voy a conectar y cómo voy a disfrutar una PlayStation 3 en alta definición? No podré. Aquí he de decirte una cosa con perdón, y es que los señores de Microsoft siempre han dicho que Xbox 360 a través de cable de componentes da alta definición. Tú aquí acabas de decir que por cable de componentes no da alta definición. Y otra cosa es que la única diferencia entre la conexión por componentes y el HDMI que pueden llevar respectivamente la versión normal o la versión Pro de PlayStation 3 es la posibilidad de ver las películas, solo las películas Blu-ray, en lo que se dice que es la True HD. O sea, los 1080p solo se podrán ver a través del HDMI. No estamos hablando de juegos. El HDMI solo influye en la calidad de visionado de las películas. Si se estandariza el Blu-ray, pues veremos las películas a una calidad muy superior a como las veremos en DVD, pero no las veremos a la total calidad que puede dar con HDMI. Y bueno, quiero recordar que si se estandariza el Blu-ray, será dentro de, como ha dicho Alberto, 8 años. Dentro de 8 años un reproductor de Blu-ray costará lo que cuesta ahora uno de DVD, que son 120 euros, 130 euros, y todo el mundo podrá comprarse uno sin tener que recurrir al lector Blu-ray de su PlayStation. Entonces la PlayStation la tendrá para jugar y un reproductor de Blu-ray para mirar películas, que es como pasa hoy en día en muchos hogares, que mucha gente tiene su PlayStation y aparte tiene un reproductor de DVDs. Por eso, de momento, yo tengo una Xbox 360 y dentro de 8 años, cuando haya bajado la PlayStation 3, ya me la compraré y podréis disfrutar de un Heavenly Sword a 19 euros, por ejemplo. Con ese mismo criterio, espérate dentro de 8 años y te compras todo de golpe en esos 8 años y podrás jugar a tu Gears of War dentro de 8 años por 19 euros también. O mejor dicho, podrás comprarte la Xbox 360 de segunda mano con el Gears of War y similares a 10 euros de segunda mano. Ese realmente no es el tema, porque estamos hablando de tecnología. La tecnología ahora mismo es poco viable que lo tenga mucha gente. Por lo tanto, habrá que esperar. 8 años quizá es una exageración, pero 3 yo creo que es la época justa para comprarse un Blu-ray o la PlayStation 3. Yo creo que aparte de Japón, que es un mundo totalmente diferente, lo que es América y Europa se verá más o menos pues, de lo que estamos debatiendo. Creo yo, o más bien espero, que la gente no compre de entrada el Blu-ray o la PlayStation 3 y se esperen hasta que baje un poco de precio porque es demasiado caro de entrada. ¿Creéis también que los primeros reproductores de Blu-ray que veamos en el mercado, en especial el que venga con la PS3, presentarán además tantos fallos como en generaciones precedentes, como ya ocurriera con el reproductor de DVD de PS2? Toda primera tecnología cuando sale al mercado puede tener sus fallos. Es más, aquí hablando con Alberto hemos de tener en cuenta de que las primeras Xbox 360 ardían como tostadoras. Yo eso no lo he comprobado y tengo el primer modelo que salió en España. En España sí, pero no en Estados Unidos, que es cuando se lanzó por primera vez. Bueno, la cuestión es que toda tecnología cuando sale siempre tiene sus defectos. ¿Qué es lo que pasa? Eso es un lastre que siempre tienen las nuevas tecnologías. Siempre que se haga algo nuevo al mercado puede fallar. ¿Por qué? Porque quizá ha sido testeado por profesionales, pero no ha sido testeado por el gran público. El gran público es el que le va a dar todo el trote, por así decirlo, a una consola y va a ver hasta dónde llegan sus límites. Además hay que contemplar que, bueno, cuando salga el nuevo reproductor de Blu-ray en PlayStation 3, por más errores que tenga, va a seguir siendo lo más barato, ¿no? Así que no habrá otra opción. Si uno quiere un reproductor de Blu-ray, quizás sí que el de Sony sea el peor, bueno, el de Sony PlayStation sea el peor, o sea, de poca calidad, pero bueno, será lo único que hay. Y más les vale que no la utilicen como reproductor de películas, porque a los pocos meses se pueden llevar una sorpresa, con lo bueno que será el lector, como le pasaba ya al de Play 2. Bueno, pues abordando ya una de las últimas cuestiones del debate, ¿qué juegos creéis que pueden ser los auténticos vendeconsolas de Play 3? Aunque muchos ya los hemos ido citando a lo largo del debate. Bueno, en lo que se refiere a los juegos vendeconsolas que vamos a poder ver en PlayStation 3, por lo menos lo que se ha visto hasta ahora, pues podemos hablar de Assassin's Creed, de ese gran estudio de Ubisoft Montreal. Podemos hablar también Final Fantasy XIII, es un gran título. Podemos hablar también de Devil May Cry 4. Por ahora no hemos visto mucho, pero ya el nombre resuena bastante. Por supuesto, hemos de hablar del grandísimo Heavenly Sword, Metal Gear Solid 4, de ese gran Hideo Kojima. Ese desconocido proyecto de Naughty Dog, que por ahora tiene falta de un nombre. Y poca cosa más. En lo que se refiere a juegos exclusivos, poquita cosa más que pueda vender consolas. De los juegos que has comentado, Juan, yo creo que vende consolas, podríamos definir casi todos los que has dicho, excepto Assassin's Creed y Heavenly Sword, que posiblemente sean unas grandes sorpresas, pero como son sagas nuevas, la gente no los conocerá de entrada. Yo creo que serán sorpresas muy gratas, pero no serán vendeconsolas. Ahí es donde entra el trabajo de los publicistas y donde podríamos decir que tanto la prensa escrita como la prensa hablada, la televisión o internet, pues tendrían un gran trabajo por hacer. Sí, bueno, yo creo que estoy de acuerdo en las cosas que ha dicho Juan y, bueno, quería agregar, quizá podríamos hablar de Kingdom Hearts por más que no se haya dicho, ¿no? Así que, bueno, los juegos que está hablando Juan, pues bueno, son de mucho interés para gente como nosotros, ¿no? Todos nosotros tenemos muchas ganas de ver Heavenly Sword y tal, pero el público más general, yo creo que seguramente lo que más le llamará será el Pro Evolution, quizá el Virtua Tennis o el Fórmula 1. Son estos juegos que realmente venden consolas como churros, ¿no? Efectivamente, porque recordemos que para el gran público pueden ser tan atractivos o más los títulos multiplataforma respecto de los, en principio, exclusivos, llamados a atraer su atención a la hora de decidirse por una consola determinada. Bueno, comparación de lo que es el catálogo de PlayStation 3 con lo que sería el catálogo de la competencia, no se pueden hacer demasiadas. Hay muchísimos juegos que son multiplataforma, otros juegos que son muy interesantes, pero que pueden pasar un poco desapercibidos, y eso pues ya es algo que ha de decidir el gran público. Tenemos, por ejemplo, grandes pesos pesados en el mundo de los videojuegos, claro, no para el gran público, como serían el Virtua Tennis 3, Virtua Fighter 5, pues sobre todo Virtua Fighter 5 tiene un nivel gráfico altísimo, según las últimas críticas, pues muy superior a lo visto hasta ahora del Tekken 6. Juegos multiplataforma como The Darkness también han sacado una calidad increíble a lo que sería un juego del tipo acción en primera persona. El polémico Sonic, que ha comentado antes Alberto, por su cuelgue en L3, también tiene una calidad bastante superior a lo visto hasta ahora. Y por supuesto, otros títulos, como ha dicho Reno antes, como Pro Evolution Soccer 2007 o Resident Evil 5, serán auténticos vendeconsolas. Ahí es donde se verá perfectamente la fidelidad de la gente. Si la gente confía en Sony y en su PlayStation 3, se venderán muchos Resident Evil 5 para PlayStation 3. Pero si por el contrario confían más en Xbox 360, la consola se venderá como churros. Xbox 360 se venderá muchísimo y la gente disfrutará su Resident Evil 5 en Xbox 360. Personalmente no sé qué es lo que puede pasar. Puede pasar mucho, pero yo diría que, sobre todo en el mercado japonés, eso es prácticamente improbable, por no decir imposible, que un Resident Evil 5 se venda más en su versión Xbox 360 que en PlayStation 3. Bueno, pues estamos llegando ya al final del debate, así que ¿cuál es vuestra conclusión final sobre el futuro de Play 3? Ya para dar por finalizado el debate. Mis conclusiones finales con PlayStation 3. He de decir bastantes cosas. Cosas que me han gustado y cosas que me han desencantado. Cosas que me han gustado: la función para reproducir películas en alta definición, lo que es el lector Blu-ray, me ha encantado. Me ha encantado también lo que es en sí la retrocompatibilidad y que las sagas pues sigan por su mismo camino. ¿Qué es lo que no me ha gustado? Y ahí es donde mucha gente se va a sorprender de mí. No me ha gustado nada el diseño. El diseño es más parecido a una sandwichera que el de una consola. El mando es horrible, es uno de los peores errores que ha podido cometer Sony. Además, pues estamos hablando de un diseño obsoleto y al que se le ha privado de la vibración, cosa que va a afectar a los juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2 cuando se jueguen en la futura PlayStation 3, ya que les restará espectacularidad al estar privada de vibración. Poca cosa más que añadir. Esperemos que no tenga demasiados fallos al comenzar su andadura, porque ya hay que estar bien seguro de que tendrá fallos. Toda nueva tecnología tiene fallos. PSP tuvo fallos, Nintendo DS tuvo fallos, PlayStation 2 tuvo fallos, Xbox 360 tuvo también muchos fallos, y PlayStation 3 tendrá muchísimos fallos también cuando salga. Bueno, hasta Game & Watch tuvo fallos. Pero en fin, en líneas globales, esperemos que tenga unos buenos inicios. Y por supuesto también hemos de tener en cuenta de que el catálogo al inicio de la consola va a ser bastante pobre comparado con lo que tiene que venir más adelante. Cosa que también ha caído por cuenta de Microsoft y que no se ha podido subsanar hasta que no ha pasado un tiempo bastante prudencial. Reno, ¿tus conclusiones? Mis conclusiones coinciden bastante con las de Dark Saga. Creo que PlayStation ha hecho una apuesta realmente arriesgada, un poco rara, pero bueno, creo que es una apuesta que ellos deben haber contemplado y que realmente les augura grandes ventas, porque yo creo que realmente PlayStation 3 va a ser una de las grandes triunfadoras, si no la que más. Creo que el nombre de la consola, así como el nombre de sus sagas, como Final Fantasy, Metal Gear y el hecho de tener el Blu-ray, son algunos de los alicientes que harán que el público mayoritario opte siempre por una PlayStation 3 antes que por una 360 o una Wii. Así que bueno, estas son mis conclusiones. Creo que el futuro de PlayStation 3 no será tan grande como el de PlayStation 2, pero sí que será mejor que el de sus rivales. Así que bueno, yo opino esto. Respecto al mando, realmente no tengo problemas con el nuevo barra viejo mando, porque yo creo que un mando, si realmente funciona bien, no creo que valga la pena cambiarlo. Creo que el mando no es para nada un diseño anticuado y creo que se adapta a las necesidades de los juegos de hoy en día y los juegos de una plataforma como PlayStation. Así que bueno, los únicos fallos que le veo a la máquina es su precio y su tardía fecha de salida, así como el pobre catálogo que se prevé para su inicio. Alberto, ¿las tuyas? Bueno, pues yo sobre PlayStation 3 no me atrevería a dar un veredicto, ya que es una apuesta muy fuerte por parte de Sony y habría que ver un poco cómo responde la gente ante el Blu-ray. Yo sinceramente, como pro Microsoft, espero y deseo que el Blu-ray salga mal para realmente bajarle un poco los humos a esta prepotencia que tiene Sony de querer nuevamente implantar un nuevo formato y querer llevar las riendas del mercado. Creo que es una gran consola, PlayStation 3, pero no va acorde con los tiempos en los que estamos. Creo que es una consola para de aquí a unos 3-4 años tranquilamente. Por tanto, yo creo que no se justifica una compra en estas navidades, tanto por su precio como por la tecnología que no tenemos ahora mismo al alcance de la mano. Respecto al mando, hay que decir también la poca originalidad que tiene Sony, ya que mantiene su formato de DualShock, que hay que recordar que hace, ¿cuánto? Unos 10 años, más de 10 años que está este formato, y como única novedad plantea el movimiento cinético y el inalámbrico, cosas que ya están planteando otras compañías. El movimiento cinético es una clara copia al movimiento de Wii, al movimiento libre que tiene Wii, y el inalámbrico, que realmente va muy bien, es otra copia al mando de 360. Pues hasta aquí ha llegado este programa dedicado exclusivamente a la futura consola de Sony, su flamante PlayStation 3. Hemos tratado sobre un posible futuro incierto, que se verá resuelto, por supuesto, en cuanto la consola se encuentre disponible en el mercado y seáis vosotros, los usuarios, quienes decidáis si depositáis vuestra confianza y sobre todo vuestro dinero en la nueva y ciertamente arriesgada apuesta del gigante japonés. Gracias, Juan Dark Saga, por acudir una vez más a nuestra llamada e ilustrarnos a todos con tus impagables conocimientos en el mundo de los videojuegos y decirte una vez más que esperamos contar contigo en próximos programas. Bueno, pues encantado de haber estado otra vez con estos grandes, pero grandes, grandes contertulios y con todos vosotros. Espero que haya sido provechoso este pequeño debate y, por supuesto, espero volveros a tener al otro lado de las ondas dentro de poco tiempo. Hasta luego. Gracias también a ti, Reno, en esta tu primera participación en el programa, del que ya formas parte, y esperamos verte pronto por aquí de nuevo. Bueno, un fuerte saludo a todos. Ha sido un placer estar aquí con Juan y con Alberto debatiendo el futuro de tan incierta consola. Esperemos que Alberto no salga muy maltrecho de la disputa y le desee un agrio futuro a Xbox y un muy provechoso futuro a PlayStation 3. Y gracias por último a Alberto, Link, por asistir a este debate y aportar una visión diferente y valiente, ciertamente crítica, con PS3 y que ha servido por otra parte a nuestros oyentes como el perfecto contrapunto para que haya un debate real respecto de las opiniones de Reno y Juan Dark Saga, firmes defensores de la nueva y polémica ya consola de Sony. Gracias Alberto y ya sabes que esperamos verte aquí de nuevo. Ante esta despedida de Reno no voy a entrar al trapo. Y solo me queda despedir desde Grogerin Falls y daros un abrazo a todos los oyentes que nos escucháis. Pues agradecer a todos nuestros oyentes la atención prestada y por supuesto a nuestros contertulios por su destacada participación en el programa. Ha sido sin duda un debate interesante y esclarecedor en muchos aspectos, pues muchas dudas se han planteado entre los usuarios respecto de la nueva máquina de Sony que en principio y como ha sucedido con sus antecesoras, está destinada a marcar la pauta en el mercado consolero en los años venideros. Ya veremos si todo seguirá por los cauces del éxito previstos por Sony, o si por el contrario la situación en el mercado de las consolas domésticas está llamada a cambiar en la nueva generación hacia un rumbo desconocido. Esto, por supuesto, solo el tiempo lo dirá. Así pues, os veo la semana que viene. Sirva como despedida este tema, escogido expresamente, de la banda sonora de Metal Gear Solid, cuyo título creo que tiene bastante que ver con lo que hemos hablado hoy aquí en este debate. Lo mejor está aún por llegar, y así lo esperamos. Hasta la semana que viene. para aquellos que pensaban que en un programa como este, con tres contertulios tan extremadamente peculiares como los nuestros, no iban a generar toda una serie de tomas falsas, estaban muy equivocados. Os ofrecemos ahora unos cuantos esbozos de radio en estado puro. Creo que merece la pena escucharlo. Sin montaje, sin retoques, tan solo radio. Bueno, pues aquí estamos de... Espérate, empezamos con las paridas. Empezamos con el doctor Kawashima otra vez. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Soy Felipe, el del bombo. Y... Bueno, estamos... Espérate, ahora va la buena. Ahora va la buena. Bueno, como ya sabéis, yo soy Juan Darsaga. Ya sé que por las ondas de la radio me veis y todo, es fantástico, maravilloso. Soy Juan Darsaga. Vengo aquí como representante intentando ser un poco más objetivo de la cuenta sobre lo que es el futuro de Sony. Vale, lo repetiré porque acabo de decir una gran chorrada. Bueno, ese es de Sony, es ese de Sony, ¿eh? Bueno, vale. Hola a todos, soy Juan Darsaga. Buenas tardes a todos, soy Juan Darsaga y espero que esta tarde lo pasemos muy, muy bien con nuestras amigas Rita la Cachonda. Mira. Espérate, mira. Es que se me va la olla, tío. Hola, soy... Joder. Hola, buenas tardes a todos. Soy Juan Darsaga. Y espero que... ¡Su puta madre! Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Juan Darsaga y espero poder dar una pequeña hipótesis sobre lo que es el futuro de Play 3. Es que me lo dice todo. Hola, buenas tardes, soy Juan Darsaga. Me estoy perdiendo el culo de risa. Hola, soy Juan Darsaga y es... Se ha tomado por culo. Hola a todos. ¡Oye! ¡Se ha salido de la pantalla, hijo puta! Como mi compañero Reno ha dicho antes, creo que tanto Final Fantasy... Como ha dicho mi compañero Reno antes, creo que tanto Final Fantasy como... Como mi compañero Reno ha dicho antes, creo que tanto Final Fantasy como... Espera, se me ha ido... Como mi compañero Reno ha dicho antes, creo que tanto Final Fantasy como... Como mi compañero Reno ha dicho antes, creo también que tanto Final Fantasy... Como mi compañero Reno ha dicho antes, también creo que tanto Final Fantasy como Metal Gear pueden ser un gran apoyo para esta consola. También creo que aunque no sea exclusivo de esta consola, el Resident Evil 5 puede dar algo más. Esto se parte en el culo. Yo no sé qué me pasa por aquí. Uno se pone así. ¡No decís de que me quejo! ¿Esto es la presentación o es el programa ya? Superman, tananana. Bueno, yo creo que mi amigo Juan Darsaga y yo queremos agregar una cosa a todo esto, que es básicamente larga vida a PS3. Muerte a Xbox y a Bill Gates. Desgraciados. Y a Steve Ballmer. y a sus developers. Nosotros solamente jugamos donde se salga, donde salga un Final Fantasy. Y hasta que no salga un Final Fantasy en Xbox, no lo vamos a comprar. Que no saldrá en la, que no saldrá en la vida. El único Final Fantasy que ha salido en 360 es esa ¡pip! De Final Fantasy 11, que es un Neverwinter Nights con chocobos y poca cosa más. Jamás, jamás veremos un Final Fantasy de historia en una Xbox 360. Igual, va, vamos al siguiente punto. Se ha rendido, señores, se ha rendido. Es igual, si esto no se va a editar, ¿no? Esto como mucho, como toma falsa. Siguiente punto. Guarda el archivo y... No tenemos que esperar a que salgan. Cabrón. No tenemos que esperar a que salgan. A que salgan más útiles en primera persona. Se me ha ido la idea. Todo delante. Se me ha ido, tío. Es que cuando me has dicho aportar, yo he pensado en que el... Y la Xbox aporta... ¿Qué aporta? Sí. ¿Qué es lo que había dicho? Aporta... Juegos para pajilleros. Aporta que se corrijan los fallos, tanto de diseño como de... Se me ha ido la olla otra vez. Donde pudimos ver que PlayStation 2 era la consola menos potente, pero la que más triunfó, podríamos intentar hacer una pronosticación hacia el futuro, ¿no? Un pronóstico, perdón. Bueno, en lo que se refiere a los juegos, ya estoy moviendo el micrófono a los Julio Iglesias. ¡Yay! Bueno, en lo que se refiere a los juegos, bandido, bandido, corazón marido. ¿Tú qué opinas, Alberto? No sé lo que estabais diciendo. Córtalo. Bueno, ahora estamos aquí con Juan delante de la tostadora, ¿no? Que nos la han traído aquí Sergio para que la veamos. El diseño la verdad es que es bastante feo, parece como un libro que lo estuvieran estrujando o algo así. La verdad es que no nos está gustando mucho lo que estamos viendo, por no hablar de que sus fans son bastante locos, alocados, y la verdad es que la defienden con uñas y dientes, como has podido demostrar. ¿Verdad que sí, Juan? ¿Pero eso tiene algo que ver con los juegos de PlayStation 3? No, pero bueno, como aquí el maestro de ceremonia Siegfried se ha ido a admirar sus pósters y sus cosas de Tifa y compañía, y a dibujar cosas de Lara Croft y demás, pues bueno, nosotros aquí nos montamos nuestras cosas raras y ya se las escuchará cuando vuelva. Bueno, sí, respecto a los juegos que saldrán en el mercado japonés. Efectivamente. Te mato. Efectivamente. Y en lo que se refiere al UMD, ya se sabía que iba a fracasar. Si sabían que iba a fracasar, son subnormales por lanzarlo. No me jodas. Toda tecnología, cuando sale por primera vez, es cara. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, maestro Yoda. ¿Qué? ¿Eh? La franquicia Halo es una puta mierda. Y la Xbox 360 también. Y Gears of War es un juego de muñecos de plastilina. El PC no tiene que hacer la consola. Tú enrollate, bueno, enrollate, no te enrollas demasiado. Ese juego de rol como es Blu-ray. ¿Qué? Vale. ¿Un petatillo? No. Yo personalmente creo que el Blu-ray es una apuesta. Pececillo. Se le va la olla, pero. Bueno, era brutal, ¿eh?